Diálogo con el presidente. Yacta Pushawan Rimanakul. El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura. Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo. Es fantástico escuchar todos los sábados. Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación. Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Kamaypash, yakta pushakpash, imakunata rurastataka guyanami kan. Diálogo con el presidente. Alipunya mashi presidente, alipunya mashikuna, tukuikuna, alishamusha kapaichi, kaisabadu puncha, kutiliata, sugrimana kuita charinchi. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos los compañeros periodistas que vamos a compartir pues este diálogo. Señor presidente, esta semana o la presente semana pues ha permitido que el país debata sobre un tema que antes era considerado de exclusivo manejo de los medios de comunicación, y estamos hablando sobre la libertad de expresión, derecho consagrado constitucionalmente para todos y todas las ecuatorianas. Los actores sociales, el ciudadano común y los líderes de opinión han participado activamente en este debate, cuestionando inevitablemente la tenencia de los medios con el control y manipulación de los grupos de poder económico y político. Ha quedado claro que la libertad de expresión es inherente a los derechos ciudadanos, y es desde ahí que el papel de ciertos medios de comunicación vinculados al sistema financiero y a los grupos de poder han sido cuestionados por la mayoría de los ecuatorianos que están claros del cambio de época que vive la República y la región. El debate abierto sobre la libertad de expresión nos permitirá democratizar el acceso de todos a los medios de comunicación. Pues en esta ocasión, junto al ciudadano presidente y a nuestros colegas periodistas invitados, profundizaremos democráticamente en torno a este tema que es de interés de todos los ecuatorianas y ecuatorianas. No sin antes, le vamos a dar paso al señor presidente, quien pues habitualmente hará un resumen de las actividades semanales, y luego estaremos pues compartiendo, moderando este diálogo sobre el tema de la libertad de expresión, y nos acompañará Marco Pérez y Emilio Espinosa. Señor presidente, el Ecuador lo escucha con su resumen semanal de sus actividades para luego pues dar paso al diálogo. Ayipuncha, Mashikuna. Buenos días, compañeros, compañeras. Bienvenidos, jóvenes. Creo que son del colegio Luciano Andrade Marín. Maravilloso. Bienvenidos, trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación alternativos, ciudadanos, ciudadanas, residentes en Quito. Ojalá puedan venir del resto de provincia en el futuro, Mónica, con una, si se tiene que ayudar del gobierno, lo haremos, para que todos puedan expresarse. Bienvenidos todos los compañeros del panel, Giovanni Blastegui, Orlando Pérez, Carolina Ehlers, Carlos Gijón, Emilio Palacio, gracias por su presencia. Hoy día vamos a cambiar un poco la mecánica de estas cadenas, porque, bueno, vamos a debatir ampliamente sobre la libertad de expresión, lo que piensa el gobierno, lo que piensan ustedes. Una de las pocas cosas buenas de esta crisis, si cabe el término, que se ha vivido por el juicio que hemos presentado contra Diario La Hora, es que se ha levantado el debate sobre la libertad de expresión. Y vamos a ver si en Ecuador existe libertad de expresión, cómo se la concibe. Ustedes han sido, aquí hay de los más grandes críticos de este gobierno, en esta mesa. ¿Cuándo se los ha llamado? ¿Dónde está el Clecle Orellana que llama a amenazar a los medios, a los periodistas, etcétera, verdad? Entonces, hay total libertad de expresión, pero la libertad implica responsabilidad. Yo creo que la frase de Voltaire, daría, puede estar en desacuerdo con lo que tú dices, pero daría mi vida para defender el derecho a decirlo, habría que agregar que también daría la vida para establecer la responsabilidad por haberlo dicho. Sin responsabilidad, mis queridos amigos, no hay libertad, hay libertinaje. Y aquí nadie está en cacería de brujas. Se pidió que se rectifique, pregúntenle a Mónica Chuji cómo la trataron, de la forma más déspota, cuando llamó al diario para pedir una rectificación, al diario La Hora, y lo que hicieron fue ratificarse en su mentira. Entonces, ¿qué podemos hacer? y resulta que este país es perseguir chicos, ahora es presentar un juicio, cuando lo que estamos diciendo es justicia. Ustedes decidan quién dice la verdad, quién dice la mentira. Si se dijo la verdad, ¿por qué se teme? Ah, es que a la prensa no se la puede juzgar. Eso es lo que hay que discutir, porque esa sería una simpática teoría jurídica, ¿no? Que todo ciudadano y organización es susceptible de un juicio, menos la prensa. Pero bueno, ya tendremos amplia oportunidad de discutir acá con mi querido amigo Carlos Gijón, que nos ha dicho autoritarios, dictócratas, que no más dictadores, que ya no hay democracia. Respetamos tu opinión, Carlos. ¿Ah? ¿Qué autoritario, no? ¿Que se acabó la democracia? Ah, ya. Eso no significa que hay dictadura, entonces. Te respetamos, Carlos, te respetamos. Sabemos tu integridad. Gracias. A usted también, Emilio, aunque sí, algunas veces sí estamos totalmente en desacuerdo. Pero bienvenidos todos. ¿Cuándo no hemos podido discutir, Carlos? ¿Cuándo no se puede discutir en este país? No sé. A esto yo me expongo todos los sábados. Y por si acaso, pregúntenle a Emilio, bajo juramento, si ustedes quieren. Ni siquiera preparamos, ni las preguntas de mi propio colaborador las preparamos. Yo no sé lo que me va a preguntar. Entonces, son respuestas muy auténticas, muy honestas. Bueno, hagamos un resumen de esta semana. Inmediatamente después de la cadena nacional, el sábado pasado, recuerden que nosotros trabajamos de lunes a sábados, algunas veces también los domingos, pero la jornada normal del gobierno y de los ministros, incluyendo los ministros de lunes a sábado, por ejemplo, hoy día tenemos todo el día gabinete, hasta las 12 de la noche probablemente, nos reunimos con la comisión, o al menos el presidente de la comisión del CONESUB, y muchos connotados ecuatorianos que tienen iniciativas sobre el nuevo reordenamiento territorial y sistemas de autonomía a las que tiene que ir el país. Quiero anticiparles que tal vez este va a ser el punto más candente de la Asamblea Nacional Constituyente. El sistema de parroquias, cantones, provincias que nos acompaña desde la independencia funcionó, pero sencillamente ha sido superado por los tiempos modernos. No quisiera decir que ha colapsado, pero sí tiene grandes deficiencias. Y esto va a ser uno de los puntos más duros, ese nuevo reordenamiento territorial. Y por eso tuvimos un almuerzo, taller, hasta bien entrada la tarde, recibiendo las principales iniciativas al respecto. Les insisto, esto va a ser muy duro, porque aquí hay muchos intereses políticos, gente, partidos, grupos que quieren dominar ciertos territorios. Y se llegaron a algunas conclusiones, creo, sumamente importantes. Por ejemplo, que es necesario agregar en esa nueva reordenamiento territorial, no atomizar, es decir, tener menos regiones de las que tenemos ahora. Ahora está dividido el país en provincias, 5 o 6 regiones que aglutinen provincias, no ir retaseando más el territorio nacional. Segundo, que se tenían que respetar las provincias, es decir, si se hace una región que incluya 3 provincias, pero no una provincia dividida ni mucho por el ni nada por el estilo. Tercero, que esas regiones deberían tener similitud en número de habitantes, producto interno bruto, extensión territorial para que tengan igualdad en representación política también y no haya los grandes desequilibrios que hay actualmente. Y para eso es necesario, si ustedes ponen a Guayaquil y Quito en una de esas regiones, siempre va a haber desequilibrio, porque Guayaquil y Quito, entre ellas dos, han de tener aproximadamente el 35% de la población nacional, mucho más del producto interno bruto, etcétera. Por lo tanto, en todas estas discusiones se considera, todos llegamos a consensos mínimos, ¿no? Este grupo de trabajo que se reunió, y vamos a empezar a socializar estos temas, por eso lo expongo ahora, que Guayaquil y Quito deben tener un tratamiento especial, deben ser distritos metropolitanos, es decir, regiones en sí mismas. No pertenecer a una región, sino que estas dos ciudades deben ser regiones en sí mismas. Partiendo de esto, además de la necesidad de darle más importancia a los gobiernos regionales, ir a procesos de desconcentración, descentralización, autonomía con las nuevas regiones, pero siempre articulados a una planificación nacional. Porque no es que vamos a tener 6 o 7 países, no, vamos a tener un solo país, pero con mayor eficiencia y eficacia en la administración pública con este nuevo reordenamiento territorial. En base a esto se está trabajando para presentar en la Asamblea Nacional Constituyente varias propuestas. Primero, presentárselas al CONESUB, a la comisión del CONESUB que está preparando el proyecto de constitución, y que ellos lleven esta propuesta a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, con esto empezamos el día sábado. El día lunes, pues, hicimos el reconocimiento de firma de la demanda a diario La Hora. Hemos recibido muchas críticas por esto. Hay gente que está mal informada. Mi buen amigo Diego Kendo, bueno, no es que soy tan amigo, pero respeto mucho a Diego Kendo, sé que es un hombre honesto. Lo escuchaba decir que si de él hubiera sido, primero hubiera ido a hablar con diario La Hora, hubiera buscado el diálogo. Eso tratamos. mandamos una comunicación. La ley dice que si se comete un error, la aclaración debe salir en el mismo espacio. Ya vean cómo salió en pastilla y después, inmediatamente después, ratificándose la hora en el vandalismo oficial, que los tumultos, las piedras, los bandoleros habían sido mandados desde la presidencia y barbaridades así. O sea, no podemos aceptar eso. Mónica Chuji llamó a diario la hora para que rectifiquen. Pregúntenle lo mal que la trataron. Entonces no nos engañemos, compañeros. Aquí también en los medios de comunicación hay mucha prepotencia. Entonces lo que hicimos fue reconocer la firma, y le insisto, aquí no se busca meter preso a nadie, humillar a nadie, pero sí la verdad. Tampoco se busca defender el honor del presidente. Oye, yo ni conozco al señor Vivanco. ¿Cómo me voy a sentir defendido lo que digo deje de decir este señor? Pero sí tengo que defender la verdad, pues. Sí tenemos que combatir las mentiras, los atentados a la fe pública, como ya nos va a demostrar que siguen ocurriendo. Entonces, lo que hemos pedido es una rectificación honesta, sincera, es decir, nos equivocamos, no podemos probar que el presidente de la República es el que mandó a tirarle piedra a los diputados, por favor. Es mentira que el presidente de la República presidió la Junta Bancaria, eso sería arrogación de funciones. Eso es lo único que buscamos, o hay que dejar que se mienta. Chicos, hay que dejar que le mienta a la prensa. Por favor, mi deber como presidente es buscar la verdad. Un país no solo que se dé baños de verdad de vez en cuando, que viva permanentemente en la verdad. Y les insisto, aquí respetaremos como los que más la libertad de expresión. Pero como lo dijimos en campaña, también el derecho a la honra de las personas e instituciones, también el derecho de la comunidad a tener la verdad y también la responsabilidad que deben tener nuestras palabras, acciones e incluso omisiones. Bueno, de ahí nos reunimos con las autoridades del oro para tratar sobre el eje vial 5. Hay un problema muy serio, ¿no? Se ha hecho un rediseño con los acuerdos de paz. La Comunidad Económica Europea está financiando el eje vial 5, Ecuador-Perú. Pero ese puente pasa fuera de Huaquilla. Huaquilla ya es una población destrozada por la dolarización. Prácticamente un pueblo fantasma, porque era un pueblo comercial. Con la dolarización perdida en competitividad. Lo único que les queda es el puente, ¿verdad? Y si se lo saca el puente del centro de Huaquilla, habrá grandes problemas. O sea, esto no es demagogia, esto no es arbitrariedad. Son argumentos muy razonables. Si ustedes vivieran en Huaquilla, estarían defendiendo su supervivencia. Así que recibimos a los compañeros y estamos buscando solución al respecto. Después nos reunimos con el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, para analizar varios problemas de la provincia, la central Toachi Pilatón, el canal de Tabacundo, todas esas cosas. El canal de Tabacundo ha sido terriblemente mal hecho, falta la segunda parte que cuesta más de 70 millones. Entonces el prefecto muy responsablemente está trabajando un rediseño que ojalá cueste alrededor de 40 millones nada más. Bueno, luego tuvimos la reunión de trabajo sobre la importación de sal. La importación de sal en este país estaba prohibida en todos sus usos, lo cual creaba cuasi monopolios internamente. Monopolios vinculados a poderosos políticos, pero eso no interesaba. La cuestión era si había razón de ser en ese monopolio. El Comexi, hace un mes más o menos, abrió las importaciones, y toda clase de importaciones, sal para la industria, porque en los tejidos, etcétera, tinte se utiliza sal, pero sal también para consumo humano. Ahí recibimos varias críticas de editorialistas, miren, de Diario El Comercio, el doctor Rodrigo Fierro, de Diario Expreso, me parece que es el doctor Luis Arracín. Acogimos esa crítica, sobre todo conociendo la prestancia de esos médicos, nos dijeron que era muy peligroso abrir la importación de sal para consumo humano, porque es muy difícil controlar la cantidad de yodo, y sal sin adecuado contenido de yodo puede crear de nuevo bocio endémico y cretinismo. Y el país ha tenido un éxito rotundo en controlar estas patologías, y de hecho es el mejor país en estos indicadores en la región, es decir, en el control del bocio y del cretinismo. Frente al riesgo para la salud humana, después de una hora de trabajo más o menos, escuchar las exposiciones de lado y lado, nuestra gente, el Ministerio de Industria, se defendió extraordinariamente bien, una felicitación a los técnicos de industria, pero frente al riesgo de que pueda tener repercusiones en la salud humana, pues decidimos volver a prohibir la importación de sal de consumo humano. Sal industrial se seguirá importando. La importación de sal de consumo humano. Así que un agradecimiento a los doctores Fierro y doctor Sarracín por sus brillantes exposiciones en esa mesa de trabajo. Bueno, tuvimos una primera reunión sobre reformas tributarias, estamos preparando una ley que refleje el cambio de época. Quitar ciertos impuestos que perjudican a los más pobres, en telefonía regular, por ejemplo. Poner impuestos a bienes suntuarios. que disfrutan los más ricos. Es decir, hacer un sistema redistributivo, así es como se logra una verdadera democracia. Estamos entonces trabajando en una reforma tributaria muy profunda. El diferimiento del IVA. Hoy los empresarios hacen una factura, si no cobran el dinero, pese a que solo son agentes de retención. No es que ellos generan, tienen que pagar el IVA. Supuestamente tienen que retener el IVA. De todos modos, tienen que pagar algo que no retuvieron. O sea, no les pagan. Le pagan la factura 15 días, pero ellos tienen que dar el IVA al SRI, lo cual tiene un poderoso impacto en el capital de trabajo de la empresa y es recesivo. Todo eso estamos eliminando, estamos dando hasta 2 meses difiriendo el IVA para, en esta reforma tributaria que busca, les insisto, reactivar la economía. Ahí está la reducción del 2 al 10% del valor agregado. Todo esto empezará desde enero del próximo año, del IVA, pero con otros impuestos compensando, pero impuestos a bienes suntuarios, etcétera. Entonces se busca reactivar la economía y se busca redistribuir mejor la riqueza en este país. Por ejemplo, aumentando los impuestos sobre la herencia. La gran diferencia entre una aristocracia y una democracia es que todos nacemos con igualdad de oportunidades. Pero si de repente tú no recibes una herencia multimillonaria, ¿de qué competencia estamos hablando? Entonces los impuestos a las herencias deben ser fuertes, como en todos los países desarrollados. Jamás me olvidaré, jóvenes, para que vean las diferencias abismales a nivel de criterios de nuestras élites, con supuestas élites del primer mundo. Jamás me olvidaré cuando viví en Estados Unidos, cuando el presidente Bush o Clinton, no recuerdo bien, era al final del mandato, segundo mandato de Clinton, o al inicio del primer mandato de Bush, intentaron reducir los impuestos a las herencias, que allá son altísimos, 50-60%. ¿Sabe quién lideró el reclamo, la oposición a dicha reducción? No los comunistas, no los gremios de trabajadores, el padre de Bill Clinton, perdón, el padre de Bill Gates, el hombre más rico del mundo, porque dijo, esa es la diferencia entre una aristocracia y una democracia. Es decir, que todos nazcan en igualdad de condiciones, no que el uno ya nació recontra rico porque su padre fue recontra rico. El padre de Bill Gates, con Bill Gates, fueron los que se opusieron a la disminución de impuestos a las herencias. ¿Se imaginan? Ya verán que cuando nosotros presentemos este proyecto tributario en que incrementamos impuestos a las herencias, nuestras élites, las fuerzas vivas y toda esa gente nos va a acusar por lo menos de comunistas, ¿no? Gran acusación, entre paréntesis. Bueno. Después nos reunimos con el mando policial, estamos muy preocupados por la inseguridad. Tuvimos una reunión muy larga, hasta altas horas de la noche. Se vieron las necesidades financieras de la policía, se les ha presentado un plan emergente para seguridad, pero el día lunes estaré en Guayaquil, desde el Centro de Rehabilitación Social del Litoral, crearé la comisión que investigue el asesinato de Soledad Rodríguez, no quedará en impunidad ese asesinato, y se darán las medidas que vamos a tomar para combatir este clima de inseguridad que vive la patria, esta inseguridad ciudadana. Les anticipo algunas. Ya estamos hablando para eliminar las multas que se tienen que pagar por los presos de narcotráfico para poder repatriar a más de 400 colombianos que se encuentran presos por narcotráfico en el país y con ello descongestionar las cárceles. Porque nuestro sistema de rehabilitación social no es sistema de rehabilitación social, sino de perdición social. El que no sabía delinquir va a las cárceles ecuatorianas y sale un experto, un doctorado en delincuencia. Eso no puede seguir sucediendo. Pero hay muchas cosas más. En este país existen 11.000 presos sin sentencia, de los 16.000 que hay. Vamos a lanzar la campaña Ecuador sin presos sin sentencia. Esperamos que en 2 años, para el 24 de mayo del 2008, podamos declarar al Ecuador un país sin presos sin sentencia. Para eso vamos a contratar abogados defensores. La Defensoría Pública tendrá 30 abogados para en toda la República, es una barbaridad, para 11.000 presos sin sentencia, se imagina. Vamos a contratar centenas de abogados, realizar convenios con facultades de Derecho, con clínicas jurídicas de las universidades del país. Vamos a respaldar a la Corte Suprema con más juzgados penales para ir tramitando los juicios y establecer sentencias a los presos sin sentencia. Aquellos que se les ratifique prisiones, 5 o 6 años, se irán en la cárcel, aquellos que son declarados inocentes, obviamente tendrán que recuperar su libertad. La idea es que hasta el 24 de mayo del 2008, Ecuador sea un país sin presos, sin sentencia. Y obviamente, vía declaratoria de emergencia al sistema de rehabilitación social, Policía Nacional, Justicia es autónoma, pero estableciendo todo el respaldo a la justicia, a la fiscalía, vamos a liberar fondos, por ahí hay fondos en autoridad portada y algunos fondos dispersos, para empezar, no a construir más cárceles, pero sí mejores cárceles, que a los presos se les respete la dignidad también. Ustedes dirán, pero el problema de la seguridad ciudadana, Pero es ahí, de ahí donde se maneja el crimen organizado, por ejemplo, de la ex penitenciaría Litoral, hoy Centro de Rehabilitación Social, eufemismo, Centro de Rehabilitación Social Litoral. De ahí están las bandas manejando el crimen organizado en Guayaquil. Entonces, cuando se los quiere acusar, no, pues yo estaba preso. Lo que pasa es que vía celular con equipos de comunicación dirigen las bandas. No hay diferenciación entre el que robó una cartera, el que asesinó a 50 personas con tortura, el que maneja redes de prostitución, etcétera. Es decir, no hay diferencia por el grado de peligrosidad de los delincuentes. Entonces, eso es un verdadero infierno. Entonces, se necesitan mejores cárceles donde haya una verdadera rehabilitación, donde se diferencien los presos por nivel de peligrosidad, y verán que eso tendrá directa incidencia en la disminución de los índices de inseguridad de la ciudadanía. Bueno, el día martes, normalmente veo los lunes medio libre para despachar. El día miércoles a las 6 de la mañana nos reunimos con el COSENA para tratar varios aspectos, de 6 a 12 el día, de 6 de la mañana a 12 el día. Nos reunimos con los ministros, coordinadores y secretarios técnicos para ir perfeccionando el sistema de control de gestión, planificación y coordinación del gobierno nacional. Todo eso estaba hecho un desastre. Aquí nadie controlaba nada, hay duplicidad de funciones, no había planificación, etcétera. Estamos recuperando ese sistema de planificación y de control de gestión. Tuvimos varias reuniones más de trabajo, entre ellas una reunión de trabajo para ver los avances en la rehabilitación del ferrocarril. Les insisto, es decisión política del gobierno rehabilitar el ferrocarril. Empezaremos con el ferrocarril Guayaquil-Quito. El próximo año se cumplen 100 años de la entrada de la primera locomotora a Chimbacalle. La recibió el propio Eloy Alfaro. El último clavo lo puso la hija de don Eloy. Y en memoria del viejo luchador, vamos a hacer que ingrese nuevamente esa locomotora a Chimbacalle. Esta obra en total, con estaciones, etcétera, cuesta unos 130 millones de dólares. No va a ser rentable en términos financieros, pero cuidado, se equivoca. Que la rentabilidad, sobre todo en proyectos públicos, no es solo financiera, no es cuánto gasté en dólares y cuánto recibo en dólares. También hay que considerar cuántos empleos se generan. ¿Cuántas poblaciones? Hay 32 estaciones entre Guayaquil y Quito. Muchas de ellas son pueblos fantasmas por la falta de ferrocarril. ¿Cuántos pueblos se rehabilitan? Con eso se evita la migración a las grandes ciudades. Con eso disminuye la inseguridad también en las grandes ciudades. Entonces hay que ver la rentabilidad social. Pero que si no nos vamos a engañar, este va a ser un tren netamente turístico. El ferrocarril Guayaquil-Quito se considera el tren más difícil del mundo. Y eso fue hecho hace un siglo, es una maravilla. Ustedes jóvenes tal vez no lo pudieron disfrutar, ¿verdad? Pero cruzar en lancha de madrugada desde Guayaquil, llegar a Durán, coger el tren a las 6 de la mañana, locomotoras de vapor, como veíamos en las películas en el oeste, ir en el techo, uno pasaba por los túneles, salía todo negro, se llegaba con suerte a Ruamba a 6 de la tarde, con suerte, porque algunas veces se descarrilaba el tren y lo metían a mano, ¿no? 2-3 horas y metiendo, algunas veces llegaba a 11, 12 de la noche. Pero es un viaje maravilloso, espectacular, unos paisajes increíbles. La nariz del diablo, entre Huigris y Bambe, tiene tanta pendiente que el tren tiene que subir, retroceder y volver a subir. Por eso es el tren más difícil del mundo. Entonces eso puede ser un atractivo turístico a nivel mundial, si lo sabemos, como se dice ahora el neologismo, mercadear bien. Y la gente de buen gusto, les aseguro que en vez de irse a Disneylandia o Disney World, preferirán de todo el mundo y del país, obviamente, ir a pasear en nuestro tren a vapor, el tour a vapor. Entonces, esa inversión, pese a que no tiene rentabilidad financiera, tiene rentabilidad social, y sí se puede recuperar mucho la inversión con una adecuada promoción turística. Continuamos con el día miércoles. Bueno, de noche fue el cumpleaños del ministro de Economía, Ricardo Patiño, ni me hagan acuerdo hasta qué hora nos quedamos. Sí, por eso va a salir tuberculoso. No me acuerdo hasta qué hora nos quedamos. Bueno, el día jueves felicitamos a la gente de Andinatel reunida en el teleférico por el Día de las Telecomunicaciones, ahí dijimos un pequeño saludo. Estuvimos en el lanzamiento del Plan Estratégico de la Corte Suprema de Justicia porque queríamos ratificar con nuestra presencia el total apoyo a la Corte de Justicia, Suprema de Justicia, en su reestructuración y modernización. Sin justicia no hay civilización, queridos jóvenes. Sin justicia eficaz, objetiva, imparcial, rápida. Justicia que tarda no es justicia. Y ustedes ven aquí los juicios amontonados, no se imaginan los millares de juicios. Caso Filambanco ya va a tener 10 años y todavía no hay sancionado. Este es el país de la impunidad. Entonces, sin justicia, sin responsabilidades, sin sanciones, sin absoluciones también, porque uno queda marcado para toda la vida cuando tiene un juicio abierto. Nunca lo acaban de declarar culpable o inocente. No existe civilización. Entonces, tal vez el rasgo más claro de lo que definimos como civilización es la justicia, que todos nos apeguemos a un sistema de derechos, responsabilidades, y hay una administración de justicia que las establezca, defienda nuestro derecho y establezca nuestra responsabilidad. Y eso ha marchado muy mal en el país. Aquí hay muchas hambres insaciadas, hay hambre en nuestro país, pero probablemente y escandalosamente la única hambre que ha sido saciada es el hambre de justicia. Nadie, ya nadie le quita el sueño ver los presos sin sentencia, ver los juicios que demoran años, ver la corrupción en muchos estamentos de la justicia, y no debería dejarnos dormir esta situación. Así que, el doctor Velasco, felicitaciones por ese plan estratégico, lo mismo a Gustavo Yalc, consultor Projusticia, que ayudó a hacer el diseño, a todos los magistrados y todo el respaldo del gobierno nacional. Sacaremos plata donde no haya para poner más juzgados, por ejemplo, penales, por ejemplo, de la niñez, para que las madres abandonadas puedan juiciar a los maridos irresponsables y que paguen una pensión alimenticia, etcétera. Hasta eso es una odisea en este país. Todo el respaldo para apoyar a la Administración de Justicia y disminuir en algo los niveles de impunidad e injusticia que existen en el país. De 4 a 5 nos reunimos sobre tema aduanero. Ha disminuido drásticamente el contrabando, pero con que pase una botella de whisky de contrabando ya es demasiado. Vamos a eliminar el contrabando y seguimos trabajando en aquello. Tuvimos reunión de trabajo sobre diferentes canales de riego. Ahí hay mucho desperdicio de dinero, muchas corruptelas. Las propias compañías constructoras pagan a las comunidades para que se vuelva causa común defender una obra que probablemente es totalmente ineficiente y que sería mucho, ese dinero sería mucho más útil para la propia comunidad en otros usos. Tuvimos la reunión de trabajo para articular un sistema de seguridad y manejo de riesgos en la República que no existe, modernizar la defensa civil, etcétera. Tuvimos reunión con ministro de Relaciones Exteriores para tratar varios temas. Bien, no se preocupen que vamos finalizando. El día viernes, de las 6 de la mañana, tuvimos un desayuno de trabajo. Mira, aquí un buen ejemplo. Es que, mi querido amigo, no se trata de ser loco y criticar por criticar. Tengamos la prensa, con todo cariño, tenga algún nivel de autocrítica. No, recuerden que el lunes ya tuve la reunión, perdón, el martes ya había tenido la reunión para reformas tributarias, ¿verdad? Una reunión preliminar. El viernes a las 6 de la mañana, porque esto nos tomó todo el día, hasta las 2 y media, era muy larga la discusión, 6 horas y media, reuní a ministro de Economía, ministro de Industrias, CAE, SRI, ministro de Agricultura y presidente de Petroecuador para tratar las reformas tributarias. ¿Por qué el presidente Petroecuador? ¿Por qué el ministro de Agricultura, por ejemplo? ¿Por qué el ministro de Industria? Porque obviamente íbamos a tratar la exoneración de IVA para insumos productivos, bienes de capital. En el caso de Agricultura, para insumos productivos para la agricultura. Y en el caso de Petroecuador, queríamos ver si era conveniente también exonerar esos impuestos a los bienes de capital de las petroleras. Sí, ¿cómo hacer para que el IVA que se le devuelva a los exportadores no se le devuelva a las petroleras y a los extractores de recursos naturales no renovables? El petróleo no se produce, se extrae y se lo vende. ¿Por qué tenemos que devolverle el IVA? ¿Verdad? Eso había que analizar. También había que analizar, todo esto se estableció en la reunión de preparación del día martes, la eliminación de los certificados de orígenes para las importaciones. Se supone que, para que vean cómo es el país, ¿no? Una verificadora tiene que dar el certificado de origen de lo que se importa para evitar contrabando. Bueno, todo el contrabando tiene certificado de origen, o sea, no ha servido para nada. Y el país gasta como 120 millones de dólares anuales en esas verificadoras por certificados de origen. Y Petroecuador solito, como importa todo el combustible, 2.300 millones, gasta más de 40 millones de dólares anuales en certificados de origen que no sirven para absolutamente nada. Es plata regalada a verificadoras extranjeras. Entonces también por eso se lo llamó, para evitar esa certificación de origen. Y eso nos ahorra 40 millones de dólares. Eso fue ayer. Miren qué titular saca Diario Hoy, el día de hoy. Una minicumbre en Carondelet sin Acosta, sin el ministro Acosta. Los problemas en el sector de la energía fueron abordados en una reunión a puerta cerrada. O sea, ¿de acuerdo a estos señores? A las 6 de la mañana estuvimos reunidos para los problemas del sector energético. Miren lo que dice. El presidente de la República, Rafael Correa, comenzó su jornada, como parece ser su costumbre, a las 6 de ayer, con una reunión urgente con el presidente de la estatal petrolera Petroecuador, Carlos Pareja. A este encuentro no fue invitado el ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta. ¿Qué entienden ustedes, chicos, con esta noticia? ¿Que le estamos serruchando el piso al ministro Acosta, que estamos siendo desleal? Fue invitado, ¿no? Pero no era, si era reforma tributaria, pues, Carlos, por favor. Entonces que me reclame el ministro de Trabajo, que tampoco fue invitado, la de Relaciones Exteriores. ¿De qué minicumbre hablo? Pero si ven los mecanismos de defensa. ¿Por qué no somos honestos y dicen, esto es una mentira? y aquí se está sembrando cizaña por incompetencia o mala fe. Se está creando, se quiere crear problemas en el país. Si yo no tuviera la confianza que tengo con mi entrañable amigo Alberto Acosta, bueno, le quedaría la duda, no me invitaron a la minicumbre. Si él representara un grupo político que estuviese representando al gobierno, probablemente se pierde el apoyo, se desestabiliza el gobierno. Seamos responsables, por favor. ¿Cómo se pueden publicar estas mentiras, estas barbaridades? Y en lugar de tener esos mecanismos de defensa, Carlos, y buscarle la quinta pata al gato, reconozcan con un poco de sencillez. Hay mediocridad y hay mentirosos. Este señor ni siquiera sabe lo que está hablando. El señor que hizo esta nota, por Dios. Más abajo. En cambio, la cita que se efectuó muy temprano en el Palacio de Canadá y no en la sede de la compañía petrolera. Imagínate. O sea, teníamos que discutir tributos, la reforma tributaria a Petroecuador. Contó con la presencia del titular de cartera de Economía y Finanzas, Ricardo Patiño. Por fin la acertaron en una, porque sí estuvo Ricardo Patiño. Entonces, esto es mentira. Por Dios, sean más responsables al publicar sus noticias. La gran pregunta, queridos jóvenes, queridos compañeros y compañeras, en nombre de la libertad de prensa, ¿se puede pasar esta mentira? O sea, no hay que decirle, están mintiendo, no hay que decirle, son mediocres, esto no es verdad, se basan en rumores, en chismes no comprobados. Si nos pedían la agenda, aquí está la agenda. Por aquí está la agenda del día. Si nos pedían la agenda presidencial, se la damos. Y ahí está la reunión para tributos. Ya la encontré, acá está. Agenda presidencial 6, desayuno de trabajo, tema reformas tributarias, en el salón de gabinete. Los podíamos invitar incluso, sino que a las 6 de la mañana normalmente los periodistas no están. Pero lo que publica diario es mini cumbre en Carondelet sin Acosta, y mini cumbre energética, y nos reclama incluso por no haberla hecho en Petroecuador. Esta es la prensa que tenemos. Presidente, yo pregunto, después discutimos si quieres, Carlos. ¿Esta es la libertad de expresión? ¿Esto es lo que tiene que dejar pasar un gobierno, un presidente, la ciudadanía? ¿Acaso esto no atenta contra la fe pública? Hoy esta mentira, mañana otra más grande. ¿No puedes estabilizar un gobierno? ¿No puedes estabilizar el país? Por favor, señores. Aquí nadie les va a impedir que publiquen lo que sea. Pero siempre les vamos a exigir que sean responsables sobre lo que publiquen. Bueno, bien. Seguimos. No, déjame. Falta un poquito. Perdón que los canse, pero... No podemos hablar, presidente. Después van a tener la ronda de preguntas, tranquilo. Bueno, y hoy día, para que no se ponga de lado mi buen amigo Carlos Gijón, vamos a tener después esta reunión el gabinete. Lo tuvimos que adelantar un poquito, se hace cada 3 semanas, pero la próxima semana hay puente, 25, 26, 27, y el 1 de junio tenemos el gabinete binacional con el Perú. Entonces lo vamos a hacer en Quito, segundo gabinete en Quito, imagínense la democratización del gobierno, y el gobierno va a cada rincón de la patria, gracias a Dios. Empezamos a las 12 del día, ¿no? Tenemos para unas 10 horas de trabajo por lo menos. A ver, algunas indicaciones importantes. La semana pasada les dije que se había dado la orden a los diferentes servidores públicos, lo elemental, de que tienen que trabajar 8 horas diarias, que la hora del almuerzo debe ser fuera de las horas de trabajo y que jamás esa hora de almuerzo, reuniones gremiales, tienen que interrumpir la atención al público. Nosotros defendemos como los que más los derechos de los trabajadores, sobre todo los servidores públicos tan denostados, ¿no? Que todo burócrata es vago, corrupto, eso es mentira, por favor, tenemos gente muy patriota entre nuestros servidores públicos, tenemos gente brillante. Hubieran visto esa reunión de ayer, las exposiciones de los chicos del SRI, brillantes, en el sector público. Pero eso sí, es innegable que hay abusos. Entonces, la otra vez se me reunió la FESE, la de Cancillería, la Asociación de Empleados de Cancillería, en horas de oficina, de acuerdo a una publicación de prensa, ellos lo han negado, dicen que es en su hora de almuerzo. Pero claramente, hace unos días, se nos reunió la Asociación del Ministerio de Ambiente. Adivinen de qué, fíjense, el señor Roberto Casco, presidente de la Asociación Nacional de Servidores Públicos del Ministerio del Ambiente, ANSESMA, lo que pide. Pide permiso para Asamblea General Extraordinaria de Servidores Públicos de ANSESMA y NEFAN, que se realizará el día viernes 11 de mayo del 2007 de 9 a 16 horas. Es decir, tomarse el día para su asamblea. ¿Y en qué rato trabajan? ¿Y quién le devuelve la plata que pierde el pueblo ecuatoriano? Pues no, queridos compañeros, esto no lo vamos a permitir. Y la subsecretaria, que ya ha sido llamada la atención, comete el error de darles autorización, pero al menos de una forma un poco más decente, solo hasta las 2:30 del día. Pero no tenía que darle autorización 30 minutos para reunirse en horas de trabajo. Nosotros defendemos como los que más el derecho a la asociación, a la agremiación de la clase trabajadora, pero sin perjudicar a la ciudadanía, a sus usuarios, reúnanse fuera de las horas de oficina, primero. Segundo, respetamos como los que más y los apoyamos totalmente en defender los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, adecuado ambiente de trabajo, por ejemplo, buenos salarios, por ejemplo, estabilidad, pero resulta que aquí se me pusieron a discutir análisis y resolución respecto a la situación del sector forestal y la institucionalidad del MAE. Políticas públicas que le corresponde al ente político, que es el gobierno, el poder ejecutivo. Entonces, queridos compañeros, si ustedes quieren hacer política, no hagan una asociación de empleados, hagan un partido político y recibirán respuestas políticas. Entonces, dos cosas. Primero, no se me reúnan en horas de oficina. Eso es estafar al pueblo ecuatoriano. Segundo, las asociaciones de empleados serán para defender los derechos de los trabajadores, en este caso servidores públicos. Si quieren hacer política, hagan un movimiento político y, les insisto, recibirán las respuestas políticas correspondientes. Con respecto a educación, algo de detalle, pero que sí vale la pena resaltar, se ha hecho un decreto para reglamentar esos desfiles escolares. A mí me invitan mucho a esos desfiles y créanme que yo me preocupo. Una vez un desfile duró 5 horas. Chicos de 12, 13 años caminando 5 horas, por favor. Con las bandas de guerra y todo aspirando a ser militares. A mí, si pueden, señores alcaldes, señores prefectos, con todo cariño, invítenme a ver bandas de paz. Cuando me inviten a ver un desfile estudiantil, que sea un desfile de alegría, de civismo, no con chicos que tratan de imitar a los militares. Yo no sé de dónde sacamos esas cosas. Entonces, se está reglamentando todo eso para que sean desfiles festivos. Y también tratemos de evitar, que esto puede desestabilizar el gobierno, ¿no? Pero, porque adquiere toda una cultura las reinas, pero estas elecciones, princesita de Navidad, bombillito de Navidad, reina ni sé cuánto, y todo el mundo con su banda. Y no solo eso, los antivalores que eso transmite, ¿verdad? Incluso a nivel nacional, el concurso Miss Universo, que es una marca de este millonario, ¿cómo se llama? Donald Trump, creo que es. O sea, le pagamos a ellos por participar en Miss Universo, ¿se imagina? Que las chicas desfilan en traje de baño, y la que gana, ahí sí puede hablar sobre la pobreza, sobre la justicia, sobre la paz. O sea, las feas no pueden trabajar por los pobres, ¿verdad? Entonces, imagínense los antivalores que transmiten, calificar a chicas en traje de baño y elegir a las más bonitas. O sea, como que si la belleza, que es un don de Dios, es algo determinante, ¿me explico? Mucho más valioso son las virtudes adquiridas, la gente que se preparó, la gente que tiene una vida honesta, llena de virtudes, de servicio a los demás, etcétera. Entonces, en nuestro criterio esto transmite grandes antivalores. Yo sí les pido a los educadores, esto transmite antivalores, tratar de evitar estos concursos que de chiquitos nos forman para que las niñitas participen en concursos de belleza, gastan un dineral en los vestidos, en la banda, y son autoridades, ¿no? Muchas veces las reinas y todo eso acompañan a los gobernadores, al presidente de la República, etcétera, ¿verdad? Hay cosas que son muy bonitas, o sea, por ejemplo, la reina de elección de Quito y muchas otras reinas son que las barras y todo eso, ¿no? Pero estas cosas que del colegio se elija hasta reina del grado y que después en los concursos Miss Universo y esas cosas las chicas desfilen en traje de baño, se las califique y esas cosas, es horroroso, por favor, pónganse a pensar. Ahí las chicas, las mujeres deberían reclamar porque es hasta utilización de la mujer, ¿verdad? Bueno, entonces han mandado instructivos al respecto. Para finalizar, otro pequeño anuncio, que no me gusta mezclar gobierno con los problemas de Alianza País, pero dado los problemas que han suscitado en Guayaquil con ciertos expulsados de Alianza País, básicamente un señor Zúñiga, Vergara y otro señor Pozo, me parece que es, les digo a estos señores, porque dicen respaldar al gobierno de Rafael Correa, no me respalden, no nos respalden, no necesitamos gente como ustedes. Todo el problema es porque no se les dio cargos. Ustedes no merecen estar en Alianza País, señores. No queremos que gente como ustedes apoye al gobierno nacional. Si algo de esencia tienen, váyanse a su casa. Ustedes son mercenarios de la política. La mía es clásico. Estos que siempre han participado apoyando al candidato en todas las elecciones que han visto con mayor opción, son los que hacen de esa participación cívica un negocio, ¿verdad? Te ayudé, dame cargos. Aquí está un Federico Zúñiga, un John Vergara y un Marco Páez, no Pozo. Señores, no nos apoyen, váyanse a su casa y ya déjense de molestar, déjense de hacer quedar mal a Alianza País. Ustedes no nos representan. Alianza País es un grupo de ciudadanos que lo único que buscamos es un país mejor sin pedir absolutamente nada a cambio. Muchas gracias. Bien, gracias señor presidente por su informe. Y bueno, ahora sí, vamos a dar paso al tema principal, que es la libertad de expresión. Marco, pues vamos a pedirte conjuntamente con Emilio que puedas moderar. Bien, gracias. La libertad de expresión es inherente a los derechos humanos, a los derechos ciudadanos. Es inherente al ejercicio democrático de un gobierno legítimamente constituido. Este espacio no vamos a constituirlo en un debate del de los periodistas y el ciudadano presidente de la República. Pretendemos y aspiramos a que sea un conversatorio con la finalidad que constituya un espacio que se abra hacia la verdadera democratización de la comunicación, de la información. El acceso directo de los periodistas con el ciudadano presidente y del ciudadano presidente con los actores sociales presentes. Bienvenidos y de inmediato presentamos a nuestros distinguidos invitados. Carlos Gijón, director de noticias de Coavisa. Emilio Palacio, columnista del diario El Universo. Carolina Eles, del programa La Televisión de Coavisa. Orlando Pérez, de Radio Sonorama y columnista de Diario Hoy. Giovanni Velastegui, de Radio Antena 9 y AT9 TV de la Isla Santa Cruz. Está con nosotros también el compañero periodista Emilio Espinosa, director de Radio Nacional del Ecuador. De inmediato damos el paso a nuestro invitado, el periodista Carlos Gijón, en torno al tema la libertad de expresión. ¿En entredicho o no? Bienvenido, Carlos. Buenos días. Presidente, usted se quejó hoy día hace unos minutos de un titular del diario Hoy. Yo soy defensor del lector del diario Hoy. La función del defensor del lector es ser un crítico del periódico. Y quejas como las suyas recibo con mucha frecuencia, ¿no? Yo quisiera plantearle esto. ¿Usted cree que la verdad es algo que no se puede interpretar? O sea, yo doy la noticia de acuerdo al ángulo desde donde la veo, ¿no? Usted puede pensar que hoy día nos invitó a una reunión, a un foro o para un conversatorio, como acaba de decir el compañero. Pero yo en este momento siento, es lo que yo siento, que usted ha hablado 45 minutos y que esto no ha sido un diálogo. Es mi punto de vista y quizás sea tan válido como el suyo, ¿no? Quizás sea tan válido como el suyo. El problema es la intención que se pone al decir las cosas. Entonces, y el problema está en que alguien crea que tiene la capacidad para permitir o no permitir la libre interpretación de la verdad, por decirlo de alguna manera. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. El problema es que usted ha descalificado a un periódico, a una noticia, porque usted cree, desde su punto de vista, que está equivocada. Eso es el autoritarismo de lo que nos quejamos. De lo que escribe todos los días usted, Carlos. Carlos, primero bienvenido. Sí, tal vez fue una falla nuestra de no explicarles la mecánica de esta reunión. Yo siempre empiezo con 45 minutos de informe, de labores. Después empiezan las preguntas de los compañeros invitados y en este caso el conversatorio. O sea, en realidad tengo una queja. Bueno, en este momento está empezando el conversatorio. Pero la primera parte siempre, usted revise las 17 cadenas que hemos tenido, siempre me tomo 30, 45 minutos a decirle todo lo que hemos hecho en la semana. En todo caso, vea, cuando se trata de opinión, usted dice que nuestro gobierno es autoritario. Yo no comparto su opinión. Pero puede decirle al país cuando usted recibe una llamada de alguien del gobierno diciendo no publiques esto, amenazando o algo. Pero es claramente una opinión. Pero que se diga que hubo una minicumbre en Carondelet con una reunión urgente con el presidente de la estatal petrolera Petroecuador, por lo menos lleva una semana planificada. En cambio, la cita que se efectuó muy temprano en Carondelet y no en la sede de la compañía petrolera con toda la presencia del titular de economía. O sea, usted puede razonablemente decir que esto es opinión y que no es una noticia falsa. Esto es, chicos, lea, una mini cumbre. ¿De quién? Esto es una noticia falsa. Contra eso estamos. Nosotros, cuando se trata de opiniones, yo le voy a decir, usted está equivocado, somos un gobierno democrático, voy a decir, no tiene razón, no sabe lo que dice, etcétera. Pero cuando se trata de mentiras, hay que llamarlas por su nombre. Esta es una información falsa, Carlos. Y yo les ruego a los medios de comunicación, deben tener capacidad autocrítica y capacidad de autorregulación. ¿Por qué no hacen un comité y verifican esto? ¿Por qué no hacen un comité y verifican si yo presidí la Junta Bancaria cuando el diario La Hora saca este anuncio? Asaltó, el presidente de la República asaltó Junta Bancaria. ¿Le gustaría que usted le diga que son asaltantes? Entonces le sacan, no reconocen el error, sino que, de acuerdo al diccionario, asaltar también es irrumpir abruptamente. Por favor, pues señores, claro lo que quiere esta noticia, ni siquiera editorial. Y aquí dice, textualmente, el presidente, ya lo voy a encontrar, pero dice textualmente, el presidente presidió la junta bancaria. O sea, que yo fui y presidí la junta, yo no tengo atribuciones para eso. Entonces me está acusando de arrogación de función. ¿Eso es opinión o una mentira abierta, una calumnia abierta? Entonces, frente a la opinión, discutamos. Frente a mentiras abiertas, condenémosle, sean los primeros en condenarla, por el bien de todos, por el bien de la propia prensa. ¿Cómo no? Todo depende de la interpretación. ¿Qué es asaltar? Asaltar, tomar por la fuerza algo a lo que no se tiene derecho, ¿verdad? Podemos coincidir eso, yo no sé, estamos a asaltar, se puede interpretar como tomar por la fuerza algo a lo que no se tiene derecho. Yo creo, esa es mi opinión, que el presidente de la República no tenía derecho a nombrar un tercer miembro de la Junta Bancaria, porque la ley le permite nombrar dos. El tercer miembro tenía que ser elegido por los cuatro vocales de la Junta Bancaria de una terna presentada por el superintendente de bancos y tenía que ser elegida por consenso, o sea que nadie podía estar en desacuerdo. ¿Qué pasó? El gobierno eligió o posesionó un tercer miembro de la Junta Bancaria violentando la ley expresa, es mi opinión. Está equivocado, bien. Carlos. ¿Usted tiene el acta de esa reunión? Las he revisado, las he visto. A ver, entonces es un delito, ¿por qué reservada? Porque no, se no, trataron. No. Las actas que cuidado, se revisaron. La acta es reservada, por eso todavía no la hemos podido señalar. Por eso no le pude iniciar todavía la he leído en la juicio prensa. Por esta noticia. Ah, pero no vio el acta. La he leído el acta en la fue reservada porque tratamos un caso muy delicado que ya gracias a Dios está siendo superado en el sistema financiero. Pero es falso que yo he presidido la Junta. Déjeme terminar. Es falso que yo he nombrado un quinto miembro, por favor. Déjeme terminar. Esa es una interpretación. El gobierno logró posesionar. Ya me cambió. Ya no es que yo nombré, sino que el gobierno logró posesionar. Claro, porque legalmente no está nombrada. No, sí está nombrada. Legalmente no está nombrada porque no se la escogió de una terna propuesta por el superintendente y no fue elegida. ¿Cómo sabe si el acta es reservada? El señor superintendente lo ha dicho. Mentira, él dijo que nombró. De hecho, se reunieron de tarde para continuar con la sesión reservada, de la cual yo me fui furioso por otras cosas, ¿ya? Y se nombró a la terna y se nombró a la quinta miembro y yo ni siquiera he estado ahí, Carlos. Entonces, hay esperemos motivos, el acta, ¿qué le parece? Hay motivos, esperemos, hay indicios, Carlos, para pensar que el titular es correcto. Usted no está de acuerdo, usted está en desacuerdo. Pero se puede pensar, se puede sostener razonadamente que el gobierno asaltó la Junta Bancaria porque nombró de una manera no acorde a la ley a un miembro al cual no tenía derecho a nombrar. Usted es un hombre promiscuo, Carlos. Me pone una demanda, ¿verdad? Pero vaya a ver el diccionario. Promiscuo significa desordenado, mezclar las cosas también. Por favor, Carlos, no nos engañemos, pues chico. Ustedes leen este titular, ¿qué es lo que quieren decir? Que el presidente rompió la ley. Y aquí hay cosas textuales que son mentiras. El presidente presidió la Junta Bancaria. Usted me demuestra que yo presidí la Junta Bancaria rogándome funciones y me vuelvo barcelonista, Carlos. O sea, aquí hay una mentira abierta, ¿ok? Entonces no nos engañemos, Carlos, no seamos eufemismos. La prensa debe tener responsabilidad. Y si nos equivocamos, ¿qué es lo que pedimos a diario la hora? Señores, rectifiquen. No rectifican, son bravos. Todo el mundo tiene derecho a ser juzgado, menos ellos. No puede ser, pues, Carlos. Ustedes defienden la igualdad ante la ley, dicen que el presidente no debe tener privilegios, yo estoy de acuerdo. Pero la prensa tampoco, pues. Si usted le insulta a un ciudadano común y corriente, le dice asaltante, usted le pone un juicio por injuria. La prensa le dice al presidente asaltante, y tengo que dar la gracia, porque para que no se sigan poniendo bravos. Con este gobierno eso cambió, Carlos. Pero sí les ruego, estoy de acuerdo. Tengan un poco de nivel de autocrítica. No me vengan con eufemismos, con medias tintas de que asaltar de acuerdo al diccionario. O sea, aprendimos una cosa en el crucero de la fragata Guaya. ¿Saben cómo se llaman esos palos transversales en los mástiles de los veleros? ¿Saben cómo se llama? ¿Ah? Dilo más fuerte. No, las velas, no, los palos transversales. ¿Ah? ¿Verdad? A ver, dígalo más fuerte, ¿cómo se llama? Entonces la puede es que le diga, ándate a la casa, no te insultaba, porque eso es... Por favor, pues no seamos ingenuos, cara. No nos engañemos a nosotros mismos. Bueno, aspiramos a que este diálogo no se vaya interpersonalizando, sino que más bien sea un poco más ágil y poder democratizar y tener... Sí, es importante, este conversatorio es eso, precisamente. Vamos de inmediato, vamos a darle la bienvenida a Emilio Palacio de Diario El Universo sobre esta misma inquietud con la que hemos empezado con Carlos y con... Bienvenido, Emilio. Aló. Buenos días, señor presidente. La verdad es que discutir estos temas con usted es bien difícil, porque le voy a explicar por qué. Yo este tema de la libertad de prensa ya lo conversé con usted una ocasión, no sé si se acuerda, en la Fundación El Universo. No se oye. Ahí sí. Gracias. Como le estaba diciendo al señor presidente, yo este tema ya lo discutí en la Fundación El Universo, donde el señor presidente tuvo la gentileza de concurrir. Y yo me hice una idea, quizás equivocada, ¿no?, de que usted es una persona que tiene muy poco tiempo vinculada a los medios. Le escuché en una entrevista que le hizo, me parece que era Fernando Aguayo, que dijo usted que antes había tenido una vida cómoda y que ahora se había visto obligado a intervenir para salvar a la patria. Entonces yo entendí que usted, claro, ha estado en una vida académica. Yo nunca utilizo ese término. Bueno, está en YouTube, está grabado en YouTube. Por favor, y lean si yo dije que me veo obligado a intervenir para salvar a la patria. Ah, eso puede y ser. Y chicos, le escriben a los diarios para ver si mintió Emilio Palacio o mintió el presidente. Métanse a YouTube y ustedes confirmen si yo alguna vez he utilizado la categoría salvador de la patria. Eso es lo que más detesto. Pero Emilio está asegurando que yo lo dije. Ustedes busquen y denuncien a la prensa quien mintió, por favor. ¿Sabes ¿Okay? qué? A lo mejor no dijo salvar a la patria, yo me refería a lo otro. Sí, yo no tengo problema en corregir un error. No era el punto, lo que me refería era lo de la vida cómoda, eso sí digo. Tampoco, tranquila seguramente. O bueno, una vida tranquila, disculpe. Nunca he tenido vida cómoda. Ya, una vida tranquila, sí. Tampoco lo veo con tono peyorativo, ¿eh?, porque yo creo que un académico tiene que tener una vida tranquila para que se dedique a escribir y a dar clases. Entonces usted había tenido una vida tranquila en su vida anterior, entonces sacó la conclusión de que usted no tiene mucha experiencia con los medios. Y el problema de los medios recién lo empiezan a estudiar ahora. Entonces es un estudio teórico. Usted no vivió los 25 años de enfrentamiento de la prensa contra la partidocracia. La miró desde afuera, desde Bélgica, desde Estados Unidos y a través de los libros. Usted no vivió la relación de la prensa con la dictadura militar. La miró desde lejos. Y no sé, pues a lo mejor era muy joven y no ubico su edad, discúlpeme. Pero no vivió, el hecho es que no lo vivió, la relación de la prensa con la dictadura y la relación de la prensa con estos 25 años de partidocracia. Porque usted, a lo que uno lo escucha, uno entiende que estos 25 años ha habido una mafia terrible aquí, que han sido los medios. Y yo creo que usted tiene la razón. Usted tiene el defecto de que generaliza. A veces se acuerda, alguien le hace una señal y dice, bueno, no todos, algunos, pero la verdad es que se le olvida y a cada rato generaliza. Pero el hecho es que hay un sector de la mafia muy grande, y nosotros lo vimos durante estos 25 años, y lo vimos durante la dictadura militar. Sabemos los nombres, sabemos los medios, y también sabemos lo que sufrió la prensa seria, que sí dijo las cosas. Por ejemplo, usted el otro día dijo que no habíamos hablado de la ley de la GD, ¿no verdad? ¿Usted cómo se enteró de la ley de la GD? Pero todas las connotaciones, él le va a hacer una pregunta. No, contésteme, ¿cómo se enteró de la ley de la GD? No, usted me interrumpió y yo también tengo derecho a replicarle. Y yo tengo derecho a no contestar. Ah, está bien, dígame eso, no le quiero contestar. Dígame eso. ¿Usted se enteró de la prensa? No voy a impresionar con esas cosas, no sé, siga nomás. No, yo no lo quiero impresionar, mire que yo no soy mediático como usted, yo me equivoco, no soy bueno en los shows. El tema es que, perdón, la barra tiene derecho a intervenir. Pregunto. Sí, no, pues, yo he conversado con ustedes antes de esta reunión, o en este momento están a favor del gobierno porque ven que tenemos la razón. Pregunto o no pregunto, tiene derecho, porque si es así, usen el derecho de interrumpirme. Abuchéenme, griten, digan que no están de acuerdo, chicos. Yo no tengo problema. No, Emilio, no, esa no es la intención. En ningún momento vi de ese tipo de invitados aquí que vienen a buchar. No, el presidente no me contesta. Yo lo que estoy preguntando. No. ¿Hay derecho a buchar o no? Porque si hay pero derecho, por supuesto, que lo sepan, por supuesto, que lo sepan, pero digan, no están aquí los compañeros para pues, aplaudir en nada. O sea, también le pedimos al público, por favor. A título personal hago una excepción y pido que a mí, si quieren, me abucheen. Yo no me voy a presentar. Eso iba a decir yo también. A mí, si quieren, aplaudan o abucheen, chicos. Tienen todo derecho a participar. Una aclaración nada más acá a este espacio de diálogo con el presidente de la República. Ya, no, pues, traemos, no me aclare. El presidente no se trae barra. Tiene bastante autoridad para aclarar. No solamente me interrumpa y déjeme hablar con el presidente. No sea malcriado. No sea malcriado. Déjeme hablar con el presidente. Entonces. Acaban de cuartear tu libertad de expresión, Max. Ya. Entonces, usted no sabe eso. Por ejemplo, lo del AGD lo dijo la prensa. Está todo ahí escrito. Y dijeron que era el atraco del siglo. Dígame una cosa. Dijeron que era el atraco del siglo. Usted lo dijo. Dijeron que era. Usted pero, lo dijo. Esto, señor. ¿Alguna vez usted escribió algo diciendo que la ley de la ley era un atraco? No le grita al presidente, Emilio. Cálmese. Ya, no le grita. Para empezar, Emilio, yo estaba haciendo mi PhD en Estados Unidos para no escribir tanta tontería como ciertos periodistas. Cuando lo dio, lo hizo. Pero por supuesto, porque me he pasado 7 años luchando. Dígame el nombre de Ecuador Alternativo. Vaya, vea, Toño. No solo tengo un artículo, Emilio, no me interrumpa. Voy a publicar un libro sobre el atraco y esos otros atracos. Pero que yo también mañana le voy a mandar dedicado el libro. La pregunta libro, es, ¿no? Cuando se dio la ley del AGD, ¿usted hizo algo, dijo algo, alguno de sus colaboradores? Aquí estaba Ricardo Patiño, estaba Jubileo 2000, que hacía un interesantísimo trabajo. ¿Usted dijo, alguno de sus colaboradores no le dijeron? Emilio. ¿Sabe por qué no lo dijeron? Está quedando recontra mal, calme. Ya, bueno, si tiene la razón, no se altere. Déjeme que quede mal, que a usted le queda bien. Pero por supuesto, me está haciendo un favor, estamos subiendo bastantes puntos. Por eso, déjelo que me critique. Pero por favor, usted está demostrando no me hace problema. Precisamente lo que estamos diciendo a la prensa. Déjeme hablar, presidente, déjeme hablar. Sí, así es. Yo no he terminado todavía. Usted interrumpe a cada rato. Déjela nomás que me interrumpa. El público, no usted, porque usted no tiene derecho a interrumpir. Entonces la pregunta es, ¿no lo sabe por qué no se lo dijo inmediatamente? Porque la reunión del Congreso fue cerrada. No hemos podido conseguir todavía el acta donde se discutió. Entonces nosotros lo que hemos sacado es lo que desde afuera del acta del Congreso se informó. Y si usted revisa los periódicos, si quiere usted nombre a una persona y yo lo acompaño, y va a ver que está contado todo lo que era la AGD. Ahora, nadie, ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, dio la opinión que usted está diciendo. Nadie. Nadie lo dijo, porque era una cosa tan bien montada por esta mafia, que era un enredo total de que los bonos van de aquí, de los bonos van de acá y de los bonos van de allá. Y cuando finalmente se lo dijo, que era el atraco, el que lo descubre es la prensa. Y es la prensa la que se lo dice a la ciudadanía. Entonces, usted eso no lo sabe. Usted no sabe la cantidad de juicios que tuvimos por parte de esa mafia. Las amenazas que tuvimos de Cleclé, que llamaba a nombre de su suegro a decir cuidado con lo que te va a pasar. ¿Alguien lo ha llamado de parte de este gobierno? No, ustedes enjuician. Pero ustedes no llaman. Dicen que no hay libertad de expresión. No, ustedes enjuician, ustedes no llaman. ¿Y qué es la justicia? ¿No es la que tiene que esclarecer quién tiene la verdad o quién tiene la culpa? Estos jueces. ¿Usted cree en estos jueces? Ah, entonces volvamos a la... ¿Usted sabe cuántos jueces? Entonces, ¿qué hago? La próxima vez... Ya le voy a decir lo que tiene que hacer. Ya le voy a buscar a su casa. Después se lo digo. Déjeme terminar esta parte. ¿Usted sabe cuántos jueces tiene Cleclé en Guayaquil? ¿Le han informado eso? No, tampoco me va a contestar. Pero usted me va a decir que yo no lucho contra esas manos. No, yo no digo eso. Le pregunto si usted sabe... ¿Usted está cómodamente escribiendo en su diario? Sí. Como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, éramos avaliados por el gobierno de Férez Cordero. Pero no me gusta contar esta cosa porque no me creo ni mejor ni peor que nadie. No, ¿sabe qué? Yo contra Férez Cordero también salí. Si quiere algún día le cuento. Y lo que me pasó y lo que no pasó. Lo que pasa, repíteme, lo que todos tienen que terminar. Entonces no me interrumpa, pues. Sí. Sí, pues me interrumpe, tengo que alargarme. Entonces, yo creo que usted no ha visto eso. Y como no lo ha visto y lo lee en los libros, se pone bravo con los periódicos porque no dicen que usted es muy inteligente, que usted es muy sabio, que es lo que le gusta escuchar. Entonces, como no oye nada de eso, se pone bravo. Por ejemplo, señores estudiantes, el presidente dijo muy bien que no debemos permitirle a la prensa que mienta. Estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no, verdad? ¡Viva! Ahora, ¿debemos permitir al presidente que mienta? Tampoco. Por ejemplo, usted dice que no lo conoce a Vivanco y que por tanto no se siente ofendido. Bueno, aquí dice, en tal sentido, estas imputaciones constituyen una injuria no calumniosa grave. Usted se siente injuriado. El texto es mentiroso, que es el presidente. Claro. Emilio, ah, eso es ridículo, por Dios. Sí, se siente injuriado. Esa es una demanda penal que presenta mi abogado en términos jurídicos. Ah, entonces, yo mentí, yo conocí a usted, yo burle a las leyes. Acabamos. No, todavía usted acabe rapidito, porque si no, todo esto ya me interrumpe, presidente. No, señor, se está alargando demasiado. A ver, póngame un tiempo. ¿Cuántos minutos me da? Dos minutos más. Dos minutos más. Entonces, usted usa una ley que usa un término que usted considera que está cambiado el término. Ahora, usted no ha demandado a la hora porque injurió a Rafael Correa. Usted a cada rato dice, me injurió y tengo yo que salir en defensa de mi honor. Y me imagino que la plata también va a ser para sus hijos. Ya tiene los 4 millones del Banco El Pichincha, ya tiene los 4 de que le va ahí a costar no a la hora. Cuidado con mi familia, Emilio. Primero no tengo 4 hijos, sino 3. En eso está más perdido que tú llames Luis. Son 4 millones. Pero... Usted dijo, cuidado, se me está exagerando, compañero, cuidado, soy democrático. ¿Y qué me va a hacer? Bueno, al menos retirarlo de la mesa, porque yo sí sé hacer, respetar mi autoridad y dignidad. Cuando quiera me retira. Sí, pero otra vez está... Sígame y me retira. Con mi familia no se meta. No, es que usted lo mencionó. Con mi familia no se meta, señor. Usted los mencionó. Porque iba a tener que agradecer que soy presidente de la República. Usted los mencionó y yo los menciono. En el mismo contexto que usted lo mencionó. Usted está denunciando a la hora porque... injurió la majestad de la presidencia de la República. Es un delito distinto a la injuria. Ustedes están estudiando, vayan y vean el Código Penal. En el Código Penal, injuria está en un capítulo. El artículo que el presidente ha citado está bajo otro capítulo que se llama contra la rebelión. O sea, esto es un capítulo contra los revolucionarios, que lo pusieron los dictadores. Entonces los dictadores querían a los grupos de izquierda, subversivos según ellos, simplemente porque luchaban por los derechos humanos, metieron este artículo. Y ese es el artículo que el presidente ha invocado. No injuria a Correa, que tiene derecho, si él se considera injuriado, tiene derecho a reclamar. Pero no tiene derecho a reclamar que el pueblo, los medios, la gente, los periodistas, en un momento dado, cuestionen a las instituciones, que por supuesto están representadas por hombres y por mujeres, que esos hombres y esas mujeres utilicen a las instituciones para usar, hacer violencia. Emilio, ese Emilio, es el artículo al que usted ha recurrido. Emilio, tenemos otros invitados. Y esto no... Bueno, no, mire. Creo que aquí sobran las palabras, Marco. Creo que los jóvenes, sobre todo, se han dado clara cuenta de la calidad de nuestra clase periodística, al menos de ciertos miembros. Incluso ni siquiera manejan bien el castellano. Yo como académico siempre me cuido de generalizar. Pero aquí se confunde no precisar con generalizar. Cuando ustedes dicen hay prensa corrupta, no están generalizando, no están diciendo toda la prensa es corrupta, no están precisando, pero la prensa lo toma como generalización, ya qué culpa tengo que no manejen bien el idioma. La propia prensa crea monstruos donde no los hay. Hoy día tenemos un titular, ¿cuándo es que estuve en la Corte? El jueves, ¿verdad? Ayer tuvimos un titular, Correa vuelve a atacar a la prensa en la Corte Suprema de Justicia. Lean mi discurso, escuchen. He hablado unos 40, 45 minutos. Hablé de la Asamblea Nacional Constituyente, de la necesidad de reformas legales, de una nueva constitución. Hablé de la administración de justicia, de la escasez de juzgados. Hablé del problema de la fiscalía, que 500 denuncias presentadas en Amazonía y nadie está preso. Hablé del sistema de rehabilitación social. Hablé de la policía. Y en uno de los puntos dije, nada de esto sirve si no tenemos una cultura del imperio a la ley. Todos someternos a la ley. Por ejemplo, fíjense lo que está diciendo la prensa, que prácticamente que todo el mundo tiene derecho a ser juzgado menos ellos. Titular el día siguiente, Correa vuelve a atacar a la prensa. Así es la prensa, para que sepan. En todo caso, bueno, yo creo que las cosas han quedado claras, pero suponiendo que no hayamos dicho nada de la AGB, que hasta en libros he publicado artículos y voy a publicar otro libro, Dios mediante, en vacaciones, cuando tengo un poco más de tiempo. En vacaciones de colegio, ¿no? Que mi familia se va a Bélgica y voy a poder pasar hasta más altas horas de la noche trabajando. A pesar de que hemos venido luchando 7, 8 años contra este atraco bancario, suponiendo que no hubiéramos dicho nada, ¿era nuestro deber decirlo? El de la prensa sí era el deber decirlo. Le hicieron mutis por el foro, nadie dijo que era el atraco más grande del mundo. No me interrumpa. No tienen derecho, no me interrumpa. La obligación de denunciar cuando hay un atraco. Una más, Emilio, y voy a tener que hacerlo retirar. ¿Interrumpió? Sáquelo este señor. No puedo. ¡Sí! discúlpame, Carlos, pero yo no puedo aguantar más herida. No sé, pero... Discúlpame. Se me va a disculpar. ¿Cómo no? Señor. Se le va bien. Bueno, presidente... Déjeme acabar de hablar. Sobre la demanda, fíjense las mentiras, ¿no? O sea, me quiso hacer quedar como mentiroso porque he dicho que no conozco a Vivanco y no me siento ofendido por lo que diga. No conozco al señor Vivanco. Pero en la demanda dice que ha habido injuria calumniosa, porque ese es el delito tipificado, pues, injuria calumniosa. Y que usted utiliza un artículo impuesto por los dictadores, porque ese es el artículo correspondiente cuando se injuria al presidente. ¿Qué culpa tengo yo de que haya ese artículo? Si quieren lo derogamos. Pero el chistoso mensaje que da la prensa es que si no están de acuerdo con un artículo no tienen que cumplirlo, pues. Si no hubiera ese artículo, se lo demanda por injuria. Y una de las propuestas que yo tengo para evitar esas cosas es que, no sé si exista ya, pero al menos que se amplíe y facilite la acusación contra los delitos contra la fe pública. Porque engañar a toda la gente diciendo que hubo una mini cumbre energética donde no fue invitado el ministro Acosta, etcétera, esos son delitos contra la fe pública. Pero chicos, aquí hay un marco jurídico, o sea, al presidente se le está acusando de aplicar la ley, por Dios, porque no están de acuerdo con la ley. Yo qué culpa tengo que no estén de acuerdo con la ley. Y que hay persecución. Poner un juicio para que sea un juez el que declare si tengo razón o no. ¿Dónde está la persecución? Si hubiera persecución, se manda a cancelar, a cerrar el medio o algo. Ah, es que los jueces no sirven. Ah, entonces, pues, ¿qué queda? Pues si alguien los insulta y le a patada a caerle. Ese es barbarie. Entonces, no tienen salida, como ustedes ven. No tienen salida, pero fíjense la actitud de este señor, y aquí nadie está contra que se cuestione, pero sí contra que se falte la verdad y contra majaderos como este tipo. Ustedes han visto la calidad de periodista que tenemos. Y este señor escribe un diario, y este señor escribió alguna vez como ministro de Economía un editorial insultante. Lo hemos invitado a esta mesa y miren cómo se comporta. ¿Qué es libertad de expresión permitir que siga ofendiéndome? Si yo no fuera presidente, le hubiera respondido hace rato de otra forma, que agradezca que soy presidente de la República. Precisamente como una actitud democrática se le ha invitado al señor representante del periódico El Universo como una forma de expresar y discrepar democráticamente. Lastimosamente la insolencia no procede en un diálogo democrático y lamentamos. Bueno, lo otro, cabe aclarar que el papel mío está aquí en el de conductor. Si el señor Emilio malinterpretó como un malcriado, solamente quería aclarar que las personas que están invitadas aquí no son barras traídas por el gobierno ni contratadas por el gobierno. Son actores sociales que han sido invitados para democratizar precisamente el acceso a la información de fuente directa con el ciudadano presidente. Con esa aclaración continuamos con nuestra siguiente invitada, Carolina Ehlers, del programa La Televisión de Ecuavisa. Bienvenida, Carolina. Permíteme pedirte disculpas, Carolina, como dama, ¿no? Por este, a ti también, Mónica. Sí. ¿Qué puedo hacer? La verdad es que se nota así como un ambiente más masculino, más pesado en ese sentido. Creo que las mujeres somos más tranquilas. Pero, bueno, yo quería retomar un poco ese tema y decir que todos sabemos que el presidente de la República es un hombre muy multifacético y le demandamos como eso, que se ponga en nuestro lugar, ¿no? Y asimismo yo quisiera saber cómo haría el presidente de la República si fuera él el periodista y estuviera en desacuerdo con el actual presidente. Yo asumiría mi responsabilidad, Carolina. Libertad, y chicos, tengan claro esto, libertad implica responsabilidad, si no es libertinaje. Nadie, estos son de los más acérrimos críticos. Carlos Gijón lo respeto, nunca he concordado con él, ha sido compañero mío de universidad, éramos grupos opuestos, nunca he concordado con él, es un hombre de derecha, pero siempre he respetado y siempre he reconocido que es un hombre íntegro. Con este señor siempre he tenido serias dudas. En todo caso, yo asumiría mi responsabilidad. Libertad, ¿por qué les decía esto? Pregunten si ha habido una llamada, no publiquen esto, nada. Libertad de expresión al máximo. Pero con responsabilidad, pues, o tenemos que admitir cuestiones como estas, que nunca existieron. O tenemos que admitir titulares como estos, que ahora dicen que asaltar es también irrumpir. ¿Me explico? Y decir que el presidente presidió la Junta Bancaria, que es una mentira abierta. Yo, si no digo nada ante esto, me siento parte de la corrupción, me siento cómplice. Entonces, tú me preguntas, yo te contesto. Y de hecho, lo he asumido, ¿eh? Yo he escrito en periódicos, yo he escrito artículos, he escrito libros, y soy responsable de lo que he escrito, y soy responsable de lo que he dicho. Y he tenido juicios por injuria, Carolina, porque como este majadero quería hacer pasar de que hemos sido cómodos pintándonos las uñas mientras él ha estado luchando. Toda mi vida he luchado por mi país. Y no cuando tenía poder. Averigua lo que pasó en el año 92 cuando vine a Bélgica y descubrí en el Ministerio de Educación, en los proyectos Make Peace, corrupción. Me jugué la vida. Pasé 6 meses de desempleado, me pusieron 5 juicios penales por disque calumnia, robo de documentos, etcétera. Sino que no me gusta contar estas cosas, queridos jóvenes, porque yo no me siento ni mejor ni peor que nadie de ustedes. Y aquí hay muchos héroes y heroínas, clandestinos, anónimos, que nos pueden dar clases de vida. Yo no me creo ejemplo para nadie. Pero he sufrido persecución, he sufrido supuestas retaliaciones por lo que he dicho. Y cuando me he equivocado, he asumido mi responsabilidad. Aquí la prensa no quiere asumir nada, así de sencillo. Y tiene mucho que ver su personalidad en eso. O sea, el hecho de su actitud ante la prensa que ha sido tan criticada. Como periodista, igual sería así de enérgico con todo. Pero por supuesto, pues. Algunos dicen, algunos quieren decir que se me ha subido el poder a la cabeza. Yo siempre he sido así, he sido un hombre frontal. He llamado el pan al vino y vino. Al mentiroso, así sea el dueño de un medio de prensa o un sencillo ciudadano, le voy a decir mentiroso. Y creo que esa es la forma de corregir el país, de luchar contra la corrupción. Porque si a los poderosos le damos patente de corso, ¿qué es lo que nos está diciendo la prensa, compañeros y compañeras? Lean bien el mensaje. No estamos discutiendo si es verdad o mentira lo que se dijo. No estamos discutiendo el delito que se cometió. O sea, ¿a quién se le ocurre pensar si es injuria, es si se dijo la verdad o no? Eso ni siquiera se discute. Se discute que a la prensa no se la puede enjuiciar. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Más tarde ustedes los calumnian, les destrozan su vida. No los pueden enjuiciar. Entonces, eso no puede suceder. Entonces, yo, si fuera periodista, fuera igualito. ¿Ya? Llamando al pan pan, al vino, y asumiendo valientemente mis responsabilidades. Y si quiere, una de las escasas virtudes que tengo es capacidad autocrítica. Reconocería los errores, no como ustedes han visto los dos periodistas, que no aceptan absolutamente nada. Todos somos una sarta de idiotas, la prensa siempre dice la verdad y nunca se equivoca. Por favor. Caroline, antes de pasar, me había olvidado de conversar con ustedes. Oiga, váyanse a hacer un documental. Hay cosas maravillosas que suceden en el país y que no salen porque no son noticias las buenas noticias. El programa de televisión es una excepción. Las malas noticias sí. Se exacerba o se inventan malas noticias, como por ejemplo la supuesta cumbre energética a la que no fue invitado el ministro Acosta, ¿verdad? Pero si pueden algún rato, váyanse a hacer un documental sobre los laboratorios de biotecnología que está desarrollando Petroecuador y el Bloque 15, con jóvenes ecuatorianos, profesionales ecuatorianos recién graduaditos, algunos todavía en la universidad, biotécnicos, son una maravilla. ¿En qué consiste? Desarrollar bacterias que se comen el petróleo, degradan los hidrocarburos, es el término técnico, y de esa manera se puede hacer remediación ambiental. Es decir, hay una serie de procesos, pero se pone la bacteria, degrada el hidrocarburo, y ese hidrocarburo puede ser absorbido por la tierra, y esa tierra vuelve a ser fértil, se puede sembrar, etcétera. Entonces, estaba hace tiempo por llamarlos para decirles que vayan a hacer un documental, eso es una maravilla. Y son buenas noticias para el país. Los poderes fácticos, y entre ellos los medios de comunicación, la iglesia, los militares, siempre han sido considerados a lo largo de la historia ecuatoriana como los poderes intocables, incuestionables, idolatrados en algunas ocasiones. En este caso, los medios de comunicación, como parte de esos poderes fácticos, han entrado en este entredicho frente a la sociedad ecuatoriana. A Orlando Pérez, columnista de Diario Hoy y representante de Radio Sonorama, le preguntamos en este sentido, ¿como poder fáctico los medios de comunicación son intocables? Gracias, buenos días, señor presidente. Yo quiero aclarar, no vengo en representación de ningún medio de comunicación, yo tengo un espacio en Radio Sonorama y una columna en el Diario Hoy. Y en esa condición, si es que en algo puedo sentirme representado o representando a alguien, es al grupo y al conjunto de periodistas ecuatorianos honestos, responsables, que trabajamos por dignificar este oficio. Yo creo que hay que dignificar el oficio de periodista porque es uno de los más bellos en el mundo y que exige una alta responsabilidad, no solamente política, sino ética. Y me parece que en ese sentido, habemos, aquí hay compañeros que están de este lado de allá, que sabemos lo que nos jugamos en cada medio y lo que nos ha tocado jugarnos en cada medio de comunicación para poder decir la verdad, no siempre publicada, no siempre explicada y a veces maltratada también. Primero. Segundo, me parece que el debate que se debe realizar entre los periodistas debe ser lo que yo publicaba la semana pasada sobre la calidad de expresión también. Si de hecho hemos posibilitado y defendido la capacidad y la posibilidad de tener libertad de expresión, yo creo que como periodistas, en primer lugar, y esto es una autocrítica general, debemos luchar por la calidad de la expresión también. si eso no tiene nada, esto no tiene nada que ver con lo que usted ha hecho con respecto a la prensa, sino creo que es una autocrítica de nuestro oficio. Así como le exigimos a los políticos que sean responsables, a los congresistas que sean congresistas y no mercaderes, al presidente que sea el presidente de los ecuatorianos y no de unos grupos políticos, yo creo que los periodistas también tenemos que plantearnos esa posibilidad, ser efectivamente periodistas. Y lamentablemente para los políticos y para los poderes, los periodistas siempre somos molestosos, siempre somos fastidiosos, porque queremos, creemos en la verdad. Y frente a eso yo creo que hay dos cosas que le quería plantear. Sí, los medios de comunicación por mucho tiempo, y no lo digo yo, podemos tomar la palabra de otras personas, se han creído intocables. ¿Por qué? Porque en muchos casos, muchos presidentes y muchos políticos han usado a los medios de comunicación para eso. Y algunos se han dejado usar. Digo algunos, aclaro que algunos se han dejado usar. Pero periodistas no nos hemos dejado usar, hemos trabajado y hemos sido amenazados y hemos estado en la pelea por defender la verdad. Ahora, a mí me preocupa la segunda cosa. Uno es, le digo con toda la confianza, he recibido mensajes de celular de colegas periodistas en que están de acuerdo en que algunos medios, en el caso de La Hora, se exageró, se le fue la mano. ¿Quién ha conocido eso, mi querido Hernán? Ajá, se le fue la mano en señalar que usted organizaba bandas armadas. La preocupación que a mí me late es, ¿por qué judicializar el tema? ¿Por qué llevar al plano judicial? ¿Por qué llevarle a un extremo cuando usted, si está convencido de la verdad, no necesita explicarle a nadie ni tampoco demandarle a nadie, porque su verdad en la historia se juzgará? Lo otro que me preocupa es, usted dijo al principio, y lo ha repetido Mónica Chuji, lo ha repetido algunas personas, escuchaba incluso al ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, que van a luchar por democratizar los medios. Yo le pregunto, ¿cómo van a democratizar los medios? ¿Cómo va a ser el poder ejecutivo la democratización de los medios? Si eso nos corresponde a los medios de comunicación, a los periodistas en particular, ¿por qué el gobierno tiene que meterse en ese plano? Gracias, Orlando. Mire, la irresponsabilidad en este país ha hecho que estos diputados destituidos vayan al mundo a decir que aquí no hay democracia. Yo pregunto si esto fuera característico de una dictadura. Y también se ha dicho, por utilizar nuestra libertad de expresión y defender nuestros derechos, que no hay libertad de prensa en el país. Orlando, usted que está en contacto con el gremio de periodistas, usted que es participa en Sonorama, participa en Diario El Universo, ¿alguna vez ha recibido la llamada, uno de sus colegas ha recibido la llamada de algún funcionario del gobierno diciéndole cuídate, no publiquen esto, etcétera? Por favor, dígale al país. Yo hablo por mí, no sé por qué. Entonces, usted, al menos usted no. Entonces, ¿de qué coerción, de qué limitación a libertad de expresión estamos hablando? Lo que estamos diciendo, y lo dije en campaña, es que al igual que vamos a hacer respetar la libertad de expresión, vamos a hacer respetar el derecho a la honra y al prestigio de personas e instituciones, y vamos a hacer respetar la ley. Ustedes digan lo que quieran, pero si dicen una mentira o una calumnia, tendrán que ser juzgados en un juicio imparcial. Ahora parece que el delincuente es el que pone el juicio. Es decir, usted vaya a la sociedad moderna, desarrollada, del primer mundo. Usted sabe la cantidad de juicio que se le pone a los medios de comunicación, ¿verdad? Usted lo conoce. Aquí parece que el delincuente es el que le pone un juicio al medio de comunicación, por favor. En todo caso, yo jamás hemos negado que hay prensa valiosa. De hecho, tengo grandes amigos periodistas. Estoy mandando un periodista de embajador a Chile, Francisco Borja. Otro periodista, Freddy Ehlers, lo propusimos como secretario de la Comunidad Andina de Naciones, el primer ecuatoriano que en historia es secretario de la Comunidad Andina de Naciones. Pero tiene que reconocer que hay malos periodistas. Y no solo hay malos periodistas, hay gente que se equivoca. Puede ser buen periodista y se equivoca. Y el problema es que la prensa no tiene ninguna capacidad autocrítica. Ha estado acostumbrada a que le tema a todo el mundo. El poder más o menos de este país ha sido la prensa. Mis asesores me lo dicen. No te metas con la prensa. Pero este es otro estilo. Yo no soy político, no me interesa mi carrera política. Me interesa que este país viva en la verdad, que se acabe la corrupción. Pero hasta mis asesores me dicen, no se metan con la prensa. Entonces la prensa ha estado acostumbrada a ser intocada. Con nuestro gobierno se acabó, señores. Libertad de expresión la defenderemos con nuestra vida. Pero también respeto a la honra de las personas e instituciones, respeto a la verdad, respeto a las leyes. Y por eso usted dice, normalmente los periodistas son fastidiosos a los políticos. Yo no me siento político. Y para mí los periodistas no son fastidiosos, tengo grandes amigos periodistas, ¿verdad? A mí no me molestan los periodistas, no me fastidian los periodistas, me fastidia la mediocridad, la incompetencia, la mala fe, la mentira. Y de eso hay mucho en la prensa. Y siempre combatiremos eso. Y eso sí me fastidia, mi querido Orlando. No los periodistas, tengo grandes amigos. Pero sí la mala fe, la mediocridad, la mentira. Y contra eso Este hombre que ve aquí, presidente de la República, va a luchar cuanto tiempo esté en el gobierno. Si por eso me tengo que caerse, ese tal, no me importa. Eso creo que son de las cosas contra las que hay que luchar. ¿Cree usted ha reconocido que a la hora se le exageró, se le fue la mano? ¿Qué periódico ha dicho eso? Lo que han dicho no se la puede juzgar. Atentar a la libertad de prensa. Aquí no se quiere humillar a nadie. Aquí no se quiere mandar preso a nadie. Lo que queremos es que se rectifique. Y la soberbia de estos señores lo que hicieron fue ratificarse. Mandamos carta, la publicaron en una cápsula cuando lo otro era mucho más grande y la ley dice que hay que publicar la rectificación. Pero por supuesto, pues, por eso ya es culpa de este señor Vivanco, pues, que se ratifica en la mentira. Entonces no lo puede dar en impunidad. Llama a Mónica Chu y la tratan a la patada. Entonces nos dicen que no hemos dialogado, por supuesto. Pero hay una prepotencia terrible en los medios de comunicación, usted tiene que reconocerlo. Y por favor, no seamos ingenuos, y jóvenes, compañeros, sepan también. Pareciera ser que los medios de comunicación son arcángeles. Señor Vivanco fue su secretario, Férez Cordero, pues el dueño de diario La Hora. Fue colaborador, me parece, también del gobierno de Yamil Maguad. Al menos su secretario, Férez Cordero. Entonces no seamos ingenuos, pues. Ahí tienen una posición política. Y les insisto, también respetamos esa posición política. Pero que no se mienta. ¿Te le hemos pedido que rectifiquen? No, se ratifican. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, gracias, no se pongan bravitos. No, eso no va a controlar. Por eso, hemos tenido que enviar el caso a los jueces. ¿Y cuál es el problema en eso? Usted le llamaba judicializar los medios de comunicación o a la prensa. En una sociedad civilizada, cuando alguien comete un error, cuando se atenta contra derechos no solo de las personas, sino de la comunidad, cuando se dice una mentira, mire que a nosotros, esta Gloria Carbo me llamó asesino, Lucio Gutiérrez de un asalto, que salieron heridos dos de sus simpatizantes y dijeron que lo habíamos mandado a balear, no hemos hecho absolutamente nada porque nadie les cree, ¿verdad? Pero que un medio de comunicación mienta, para una sociedad eso es tremendamente grave. ¿De qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos cruzados de brazos y decir, dejémonos más que miente? Eso, Orlando, no lo vamos a hacer. Hemos dicho que pondremos tantos procesos legales cuantos sean necesarios si los medios de comunicación no rectifican. Todo esto se acaba si La Hora reconoce, como usted ha reconocido, que exageró y se equivocó, que no es cierto que el presidente ha mandado bandas de matones, que no es cierto que el presidente asaltó y presidió la Junta Bancaria. Pero si la soberbia impide que hagan eso, aquí tendremos que hacer justicia. No lo voy a hacer yo. Está eso en la justicia y será un juez el que decida. Por último, democratizar los medios, para que vean. Primero, ¿de dónde salió esto de democratizar los medios? Hace algunas semanas, en una cadena de estas, incluso me recuerdo, fue el compañero representante de Universidad Central, dijo que tenía un proyecto para la Asamblea Constituyente para democratizar los medios, donde máximo el 5% de las acciones de un medio podían tener determinados grupos. Y le dijimos, mire, nos parece buena idea, pero es difícil de aplicar, lo que debe haber autocensura. Al día siguiente, Correa propone democratizar los medios. Eso también es una construcción de ustedes mismos, de la prensa. En todo caso, en principio, yo estoy de acuerdo que se debe democratizar los medios. Como usted bien dice, es muy difícil, pero al menos se pueden poner mínimos. Por ejemplo, que no haya vinculación, como actualmente existe, vinculación descarada, entre medios de comunicación y poderes económicos, como por ejemplo el sector financiero. Entonces yo no creo que se va a poder lograr que cada ecuatoriano tenga una acción de un medio de comunicación, pero al menos que no estén en manos de grupos de poder que persiguen fines específicos. El día de ayer se cumplieron 3 años de la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública prácticamente es inaplicada, o sea, no se aplica como debe ser. De hecho, el Poder Ejecutivo, no hablemos del Congreso ni del Poder Judicial, pero el Poder Ejecutivo es uno de los más grandes morosos en la aplicación de la Ley de Acceso. Porque no estamos pensando que el acceso a la información pública es para los periodistas solamente, sino para la ciudadanía en general. ¿Qué va a hacer usted para que efectivamente se cumpla con la Ley de Acceso desde la Presidencia de la República, donde el portal de Internet no cumple cabalidad con eso? Lo que ya estamos haciendo. Lo que pasa es que en menos de 4 meses de gestión no puedo resolver 20 años de abandono, Orlando. Pero, por ejemplo, usted vea como Ministro de Economía, uno de los 3 o 4 ministerios que cumplió con esa ley. Y estamos tratando de que la mayoría de ministerios, me parece que ya está el Ministerio de Trabajo, y tenemos todo un programa para que todos los ministerios cumplan, permitan cumplir con esa ley. Pero en 4 meses no puede hacer todo. Pero si usted compara lo que tenemos ahora con lo que teníamos antes del 15 de enero, verá una enorme diferencia. Todavía falta mucho por hacer, pero recibimos un país destrozado. Le ruego tener un poco de paciencia. Yo concuerdo con usted. No hay acceso verdadero a la información pública, pero no es por nosotros. Estamos dando pasos acelerados para que cualquiera, el proyecto se llama gobierno electrónico, apretando un botón, sepa cuánto costó el recolector de basura en el municipio A, cuánto costó en el municipio B, es decir, si costó más en el municipio A, saber que el municipio A se está robando, o sea, que tengan toda la información. Pero eso toma un tiempo y es costoso además. Creo que estamos orientándonos hacia aquello en la página web de la Presidencia, de hecho tenemos información como declaración de bienes de cada uno de los ministros. Paulatinamente iremos poniendo los gastos de publicidad, por ejemplo, que tiene el gobierno, de manera que todos puedan tener acceso. Vamos a darle paso a Emilio, y creo que el objetivo de ese conversatorio hoy era, más allá del juicio a la hora, era justamente interrogarnos nosotros mismos, la misma prensa, sobre el hecho de la libertad de expresión. ¿O es propiedad exclusiva de los medios o también lo tenemos derecho los ecuatorianos? Emilio. Gracias, Mónica. Compañeros periodistas, compañeros presentes, señor presidente. Una inquietud que hubiera sido oportuno debatirla con los 12 invitados que abandonaron la mesa, tenía que ver con el tema, compañeros periodistas aquí presentes, Carolina, Orlando, Giovanni, con el tema de la legitimidad de los dueños de los medios de comunicación. El compañero Emilio Palacio dijo que él sí conoce y ha vivido durante 25 años el papel de la prensa nacional. Nosotros también, particularmente tenemos 22 años en comunicación y tenemos, señor presidente, una inquietud respecto a este tema ahora que se va a plantear la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se va a investigar la legitimidad de los dueños de comunicación para que sean realmente representantes de la opinión pública y completamente transparentes frente a la verdad y poder juzgarnos al resto de los ecuatorianos en cualquier actividad? Porque uno de los problemas más graves que ha venido viviendo el país, y lo ha denunciado, por ejemplo, Diego Delgado en el libro Asalto Bancario y Dolarización, y señala con nombres y apellidos a representantes de medios de comunicación que participaron en negociados de telecomunicaciones. El representante del periódico que hoy está en el tema del diario La Hora, el año 1986, de acuerdo a lo que dice el propio diario El Universo, apareció una publicación respecto a hechos que realmente deberían ameritar que todos los demás periodistas podamos saber hasta qué punto es legítimo que empresarios se apropien, se apoderen de medios de comunicación y luego pues se conviertan en los verdaderos conductores de la opinión pública. Yo quisiera sobre eso ampliar el criterio con usted, Giovanni. Gracias y bienvenido. Bueno, ante todo, señor presidente, buenos días. Y le agradezco de antemano la invitación a un medio de comunicación local, sobre todo de una distancia tan lejana como Galápagos. Yo quisiera empezar agradeciendo esta oportunidad porque creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo grandísimo por tratar de comunicar o sensibilizar más a la comunidad, inclusive a propio riesgo de la autocrítica que acabamos de ver. Y creo que, es más, se debería trabajar mucho más en esta difusión comunicacional a nivel de todas las regiones, porque generalmente se piensa que la información solo se centra en las capitales, Quito, Guayaquil, y las provincias, pues tenemos que hacer el doble o triple esfuerzo para poder lograrlo. Sin embargo, ya un poco llegando al punto, yo tengo que decir que como dueño de comunicación o de medios de comunicación, así mismo interviniendo en la parte periodística, yo creo que la función fundamental del medio es la opinión, es la conducción de la opinión pública, y ahí yo creo que, y estoy de acuerdo con el señor presidente, la inmensa responsabilidad que tenemos de qué decimos, cómo lo decimos y cómo hacemos que interprete eso la gente. Y ahí creo que deben partir y enmarcarse el respeto que deben tener los medios hacia la noticia, pero también ahí hay un punto que el acceso a la información que tenemos o que buscamos no se da. Yo como medio local, por ejemplo, puedo decir, en la provincia se desarrollan muchas actividades y siempre dicen, no, tiene que irse a la parte continental. Venimos acá y no nos reciben. Por ejemplo, la ministra de Vivienda ahora en el tema del agua potable. Estuvimos ahí presentes con todas las autoridades, dijeron, no, esta reunión no ha sido convocada para ustedes, así que ustedes tienen que ir. Y cuando decimos, somos prensa, lo primero que dicen ustedes, cierren cámaras, no pueden hablar, después les diremos lo que tratamos, ¿no? Entonces, como temas trascendentales como el Consejo de Lingala, en fin, pero sin querer particularizar el tema Galápagos. Lo que sí creo es que se debe entrar en un proceso de vinculación en la comunicación entre gobierno, entre las diferentes instancias y los medios para exigir esa corresponsabilidad que usted está hablando, de decir quién le demanda a los medios de comunicación de la información que dan, pero también cómo se acceden a estas circunstancias. Yo pienso que la democratización de los medios radica en eso, más no en poner trabas de quiénes y cómo son los que manejan, sino más bien en poner vínculos directos hacia este tema. Yo lo que quisiera saber de la parte del gobierno es, por ejemplo, en todo este afán de querer ser transparente, de querer ser democrático, ¿el principio de autoritarismo de dónde viene? ¿Es una cuestión de forma o de fondo hacia las cosas que cree que está mal? Pero, por ejemplo, los antecedentes, como lo dijo el señor Orlando Pérez, de querer judicializar algo que podría entablarse o definirse en la misma comunicación, porque la razón no pide fuerza. Hay un medio que ataca, pero también hay otros que están reaccionando. La misma comunidad está diciendo y está entablando la misma responsabilidad que ha tenido el medio. Y ahí es donde gana, creo yo, la misma presidencia. Gracias. Bueno, primero un gran abrazo a todos los compatriotas de Galápagos. Siempre los tenemos presentes. Usted podrá testimoniar, Giovanni, cuando tal vez a uno de estos encuentros con el presidente en anteriores gobiernos, cuando ha sido invitado un medio de comunicación de Galápagos. Son cosas inéditas, ¿verdad? Primero. Segundo, lo que le he preguntado a todos sus compañeros, a su radio, ¿alguna vez ha llamado un representante del gobierno, el gobernador de la provincia, que para decir no publique esto, censurarlo o algo? ¿O tiene absoluta libertad para decir lo que quiera? El problema, señor presidente, es que ni siquiera llega a veces la información. Ya, yo debo aclarar que tiene absoluta libertad para decir lo que quiera. Su queja es que no lo toman en cuenta tampoco. Su queja es que no hay suficiente, pero nadie lo ha censurado ni nada. Es que se está diciendo en el exterior que aquí no hay libertad de expresión. ¿Por qué? Porque un diario miente, se le pide que rectifica, se ratifica y se le pone un juicio. Y el delincuente es el que pone el juicio. Cuando, pues usted ha dicho, la razón no pide fuerza. Precisamente como la razón no pide fuerza, no es que hemos mandado a clausurar el diario, nada. Se ha mandado una demanda judicial para que sea un juez el que diga quién tiene la razón. Señor presidente, solo le interrumpo en esto. Esto no crea un precedente y tal vez un mensaje a García de decir, el que empiece a hablar mal, le sigo juicios. No, eso manda un precedente de que aquí hay que ajustarse y cumplir la ley y respetar la verdad y el derecho de las personas. Y ya lo dije en mi cadena anterior y lo repito, por favor, ciudadanos, métanle juicio a los medios de comunicación que atenten contra la verdad. Ojalá podamos hacer reformas legales. Y ya le digo, no sé si exista, ya, pero ampliar el delito de atentado a la fe pública. Cuando un medio de comunicación miente, como lo que ha hecho Diario hoy día, y verá que mañana yo soy el culpable de esto, porque no hemos presentado información, etcétera, no van a corregir nada, el gobierno es el culpable. Ya, cuando un medio de comunicación miente, es un atentado a la fe pública. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer la verdad, y ese es el deber de los medios de comunicación. Entonces, por el contrario, lo que digo, todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, cuando les afecten su honra, prestigio, cuando se atente contra la fe pública, busquen la manera de entablar juicios a los medios de comunicación para que mejoren su calidad, para que respeten la conciencia colectiva de los ecuatorianos y no vivamos en mentira. Aquí está, hoy día, una minicumbre en Carondelet sin Acosta, dando a entender que hubo una cumbre energética a la cual no se invitó Alberto Acosta. Es una mentira, señores, y puede crear muchísimo daño si no tuviera tanta confianza con mi gran amigo Alberto Acosta. Entonces, hay derecho a esto. Entonces, usted ha reconocido que aquí hay libertad de expresión, lo que dice que no hay suficiente información. Tiene razón. Tratamos de superar esos problemas. Ya vamos a hablar, Mónica, por favor, preocúpese para que la información llegue adecuadamente a Galápagos. Pero usted ha dicho que hay principios de autoritarismo, porque se presentó un juicio. Si hubiera principio de autoritarismo, mando a cancelar el diario, puede cerrar el diario. A ver, defíname qué es autoritarismo, por favor, Giovanni. No, en un sentido pragmático tiene que ver con el sentido de querer imponer las cosas o los criterios por sobre las situaciones. Ahora, eso es algo que no está evidenciado, no se puede decir el presidente es autoritario, pero sí se menciona esa parte, como lo decía la compañera, de su temperamento, de cómo dice las cosas y cómo las presenta, ¿no? No le puedo, y eso crea una reacción. No le puedo caer bien a todo el mundo, pero ese no, es decir, en todo caso, sin querer decir que sobre autoritarismo, le insisto, o sea, aquí autoritarismo es pedir un diario que rectifique, no se ratifica en una mentira, se pone un juicio, uno es autoritario. Por favor, o sea, ¿de qué autoritarismo estamos hablando aquí? Ah, que no se respetan las opiniones ajenas. Yo las respeto, o tengo que respetar a un insolente como este señor. Pero también vamos a hacer respetar aquí el principio de autoridad, la verdad, el prestigio de las personas, etcétera. tenemos que respetar esto, una mentira. Tenemos que quedarnos callados y decir, no pasó nada. ¿Me explico? O sea, yo soy académico, Giovanni. Yo estoy acostumbrado a estos debates, a gente que piense diferente a mí. Y tengo grandes amigos que piensan diferente a mí. Totalmente diferente. Pero otra cosa es que cuando se mienta, otra cosa es cuando se ofende. Y lo que hemos dicho es rectifiquen, se ratifican hechos los bravos. Bueno, pues vaya a una corte y que defina quién tiene la razón. Si han dicho la verdad, ¿por qué están tan preocupados? ¿Verdad? Usted también habló de que muchas veces a la prensa no se le permite entrar a ciertas reuniones. Entenderá que eso no es que se restringe la información, sino que a nivel de políticas públicas, incluso puede ser un delito la información privilegiada, que se filtre cierta información. Por ejemplo, si usted está planeando poner ciertos impuestos y anticipa esa medida, ya le hacen los cambios para eludirlo, ¿verdad? Entonces hay cosas que se tienen que mantener, usted entenderá, con cierta discrecionalidad. O sea, dar información privilegiada es hasta un delito. Entonces, pero obviamente hay información que debe ser de dominio público y eso vamos a hacer los esfuerzos del caso para mejorar. Y por último, le insisto, o sea, yo coincido con usted que la solución no es que buscar que cada medio de comunicación pertenezca a 200 personas ni cosas así, ¿no? Pero al menos sí poner ciertos mínimos. Aquí de los canales nacionales, ¿cuántos serán? ¿6, 8? ¿Cuántos canales nacionales tenemos? Unos 5, unos 4 son vinculados a la banca. Si usted va a hacer, verá, cuando presentemos el proyecto, que ya lo presentamos este viernes, cuando se dé a conocer el proyecto de reformas legales para regular a la banca, verá la campaña que vamos a tener esos canales. ¿Están defendiendo el bien público? No, pues están defendiendo a los dueños del medio de comunicación, que son banqueros. Entonces, eso no es sano para una sociedad. Por si acaso, en sociedades del mundo del primer mundo, existen estas reglas de que medios, grupos económicos, grupos financieros no pueden tener medios de comunicación. Aquí existe también esa regla, pero utilizaron los mecanismos para no cumplirla, ¿verdad? Entonces, creo que sí hay que establecer mínimos. Y yo creo que sí es sano para una sociedad que medios de comunicación nacionales no estén en propiedad, por ejemplo, de grupos financieros. ¿Iba a decir algo, Iván? No, básicamente era el hecho de la información, el manejo, entiendo, las reuniones reservadas se dan, se entienden, pero el hecho es que después tarda mucho ese reflejo y la empresa tiene que estar, por eso es que se vuelve molestosa, insidiosa, pero ahí es donde empieza el principio del respeto, ¿no? El derecho, o sea, cuando yo difundo, claramente lo que tengo, evito comentarios, evito expectativas, pero al mismo tiempo promuevo esta relación. Reconocemos que hay grandes deficiencias, usted también tendrá que reconocer que no han empezado con este gobierno, y hay problemas desde siempre, vamos a tratar de superarlo, Mónica, por favor, a trabajar con más ahínco, pero quiero decirle que a mí ustedes, compañeros, no me molestan, que estamos con la clase trabajadora en los medios de comunicación, que también son explotados. Sí tengo que reconocer, me molestan ciertos insolentes que cobardemente desde un escritorio ofenden, etcétera, y se escudan en la libertad de expresión, y sí me molestan ciertos propietarios de medios de comunicación que nos quieren dar clases de moral y buenas costumbres cuando defienden intereses de grupo, han pertenecido a gobiernos corruptos y quieren decir que ellos son la antología de la pureza y de la libertad de expresión sin ningún interés, ¿no? Lo cual es una mentira inmensa. Ya, creo que hay que diferenciar entre el acceso a la información pública, que es un derecho, y la información que puede generar en un determinado evento desde el gobierno. También informarles que nosotros, la agenda del señor presidente, para que se agilite precisamente el día anterior, lo colocamos en la página web, de manera que tienen que ingresar con más frecuencia a la página web. Y el día de ayer, a propósito, señor presidente, con el tema de la información del diario Hoy, incluso personalmente bajé a dar la información y también Carlos Marx bajó a informar de qué se trataba la reunión y creo que había información suficiente. En todo caso, si es que vamos a ir mejorando más, obviamente, con el tema de la información, pero creo que estamos haciendo todos los esfuerzos. Queremos una ronda, pero más. Mónica, pero verá que mañana la respuesta de estos señores es la culpa es de Carondelé y de Mónica Chuji porque no da información. O sea, son incapaces de hacerse una autocrítica. Incapaces. Bueno, nos someteremos a eso. Queremos también a una ronda más aclarar el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Dónde está la diferencia, Orlando? Porque al parecer también hay una confusión en aquello entre la libertad de expresión y la libertad de prensa. Bueno, no sé. No creo que pueda estar dando cátedra de eso. Yo lo que creo es que el debate debe profundizarse, debe complejizarse, de modo que quienes aspiran a ser periodistas ahora, en esta nueva época, con estas nuevas generaciones, entienda que sobre todo se trata de hacer un periodismo responsable. Parece que eso es súper importante, no porque usted esté en el poder ahora, no porque esté otra persona, sino porque siempre el oficio debe ser en esas condiciones. Yo, a propósito de lo que de que no está Costa en el en la mini cumbre, según lo que usted ha comentado, le quería preguntar, señor presidente, si usted va a perder un ministro, a Alberto Acosta, para ganar un presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Tengo entendido que va a hacer, va a encabezar la lista nacional de asambleístas por Alianza País, y en esas condiciones usted prefiere perder un buen ministro o un ministro simplemente por ganar un presidente de la Asamblea. Bueno, le cuento que el presidente de la Asamblea será el cargo más importante de este país, ¿eh? Y tal vez uno de los cargos más importantes en la historia de este país. Mire, no le voy a anticipar la estrategia de Alianza País, con todo respeto, pero para que vean que sí tienen información y se filtra alguna información. Solo quiero ratificar que Alberto Acosta es uno de los puntales de este proyecto histórico, que es de las personas por las que yo pongo mis dos manos al fuego, un amigo entrañable, y que él será lo que él quiera ser, porque tengo absoluta confianza en uno de los hombres más patriotas, más inteligentes de este país, como es mi amigo Alberto Acosta. ¿Usted va a proponer los nombres en las listas de Alianza País o de Acuerdo País? Bueno, nosotros somos tan autoritarios, antidemocráticos, etcétera, que todo eso se hace en consenso en Alianza País. Muchas veces no me paran la más mínima bola a mí, ¿no? Pero entonces todo eso se está discutiendo. Mire, la diferencia entre libertad de expresión y libertad de prensa. Libertad de expresión, todos tenemos derecho a expresarnos. La libertad de prensa tiene la connotación de que solo la prensa puede decir las cosas. Si ustedes se dan cuenta, la contradicción de la prensa, el presidente responde, por ejemplo, a esto, y mañana salen los titulares, vuelve a criticar la prensa, ha atentado a la libertad de prensa. Es decir, si lo que define es libertad de expresión, hay una contradicción en ellos mismos, porque el presidente también tiene libertad de expresión, y me la están negando, ¿verdad? Entonces, eso es un poco la diferencia entre estas dos cosas. Y siempre cita a la prensa, para que vea, una verdad a medias es una doble mentira, chicos. Si yo, por ejemplo, les digo, el Aucas está invicto en Copa Libertadores. Invicto significa que nunca ha perdido en Copa Libertadores. Es cierto, ¿verdad? Pero es porque nunca ha clasificado para Copa Libertadores. Entonces, no dije toda la verdad. Cuando ustedes ven las películas, decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, no es un guión bonito, es para excluir cualquier posibilidad de mentira. Perdónenme que me diga sobre todo a los jóvenes, ¿no? Ustedes saben que siempre he sido profesor, educador. Entonces, si yo digo, el Aucas ha sido campeón de la Copa Libertadores, es una mentira monstruosa. El Aucas está invicto en Copa Libertadores, es una verdad media, eso es doble mentira. No dije toda la verdad, mentí. Si no dije toda la verdad, mentí. Porque no mentir significa, el Aucas está invicto en Copa Libertadores porque nunca ha clasificado a Copa Libertadores. Si no, los estoy induciendo a un error, ¿verdad? La prensa es especialista en decir verdades a medias, ya se lo voy a demostrar. Por último, si no digo nada más que la verdad, también estoy mintiendo. Si digo, el Aucas no ha clasificado a Copa Libertadores porque siempre los árbitros lo han perjudicado, también estoy diciendo la parte verdad, el Aucas no ha clasificado jamás a Copa Libertadores, pero es una mentira, porque siempre lo han perjudicado los árbitros. Porque algunas veces es por malitos que no han clasificado, ¿verdad? Entonces, eso significa decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No es parte de un guión bonito en las películas. Es para excluir cualquier posibilidad de mentira. Ustedes escucharán que los periodistas repiten a diestra y siniestra la frase de Luis de Bonal, que dice, un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero ese mismo Estado puede morir por lo que la prensa calle. ¿Han escuchado esto que lo dicen o no? A cada rato lo repiten, ¿verdad? Pero no dicen el resto de la frase de Bonal. ¿Sabe cuál es el resto de la frase? Para el primer mal hay un remedio en las leyes. Es decir, para los excesos de la prensa el remedio son las leyes. Para el segundo, ninguno. Escoger pues entre la libertad y la muerte. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Bonal, pero con la frase entera. Les repito, un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero ese mismo Estado puede morir por lo que la prensa calle. Totalmente de acuerdo. Pero totalmente de acuerdo con la segunda parte también. Para el primer mal hay un remedio en las leyes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay un exceso de la prensa, estamos aplicando la ley, pues. Pero ahí no invocan a Bonal estos señores. Para el segundo, ninguno. De acuerdo. ¿A quién hemos mandado a callar? Sigan diciendo lo que quieran. Sigan practicando la libertad de expresión, la libertad de prensa. Pero con responsabilidad, pues. Entonces, para esos excesos, como dice Bonal, habrá la estricta aplicación de la ley. Para los segundos no hay solución. Por eso, respetaremos y haremos respetar esa libertad de prensa. Escogemos entre la libertad y la muerte. Nosotros queremos la libertad, pero libertad con responsabilidad, como el propio Bonal dice. Los excesos de la prensa serán controlados con el estricto cumplimiento, con la estricta aplicación de la ley, compañeros. Bueno, creo que vamos a finalizar este conversatorio, y creo que, como bien lo ha dicho Orlando, creo que es necesario profundizar un poco más mejor dicho, debería ser un debate a nivel nacional y con los ciudadanos, pero creo que la prensa se debe a los ciudadanos, porque si no existieran ciudadanos y ciudadanas, seguramente no existiría la prensa. Nos gustaría escuchar un mensaje final, un comentario final de nuestros participantes aquí para cerrar esta ronda. Antes que nada, no sé si me permite, señor presidente, una pregunta. Usted acaba de decir que una verdad a medias es una mentira. Doble mentira. En el caso de Galápagos, si me permite particularizar, usted emitió un decreto de alto riesgo y de prioridad nacional. Pero la pregunta es, ¿en qué parte de la Constitución hay esta tipificación de decreto? Porque o es de emergencia o no. Y ahí hay una ambigüedad en ese sentido. No lo entendemos, por lo menos en Galápagos, y eso es lo que ha creado igual una expectativa. Como usted dice, si yo no entiendo el contexto y solamente veo la parte que dice de prioridad nacional, de alto riesgo, pero no es lo uno, no es lo otro, entonces, ¿cómo puedo entender esa ambigüedad? Pero primero, ¿qué tiene que ver eso con decir verdades a medias? Por eso, porque una verdad sería decir, es un decreto de emergencia donde yo voy a poner y viabilizar todo lo que sea necesario para que eso se haga, o decir algo que de pronto no está tipificado, y con eso no se saca nada. ¿Cómo que no se saca nada? Ahí están descritas las acciones que se van a realizar. Esa fue una muestra de decisión política del gobierno, que reconocemos el alto riesgo en que se encuentra Galápagos y todas las acciones que vamos a tomar para el efecto. ¿Declaró entonces en emergencia? La podemos declarar en emergencia, no excluimos esa posibilidad, pero consideramos todavía no necesario, y tenemos todo un equipo trabajando al respecto. Se acaba de nombrar a Juan Martínez, coordinador, perdón, pero eso está en manos de Fernando Bustamante, o Juan está. Fernando Bustamante me parece que tiene a cargo el problema de las Galápagos. Sí, Fernando Bustamante. En todo caso, no entiendo por qué se insinúa que eso es una verdad media. Tal vez está ambiguo. Sí, es lo que se interpreta en la provincia, es lo que le decía. Ya empezamos con las interpretaciones de la prensa. No de la prensa, sino es que nosotros recogimos la opinión. Lo que hemos hecho es decir lo que cree el gobierno, que las islas están en riesgo, pero no hemos declarado todavía en emergencia. No excluimos ese paso. Vamos a ver cómo nos va con esa comisión interinstitucional que está poniendo en coordinación INGALA, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo, Ministerio de Defensa, entre ellos Armada, ¿cómo se llama? Capitán de Puerto, etcétera, ¿no? Vamos a evaluar en unas semanas más, y no excluimos el decreto de emergencia para Galápagos. Usted tiene razón, eso no es decreto de emergencia, hemos dicho las islas están en riesgo. Fue una declaración política del gobierno, si usted quiere. No, en ese sentido entendemos la buena voluntad del gobierno. Lo que pasa es que, justo para entender un poco lo que amerita para tener la transparencia en la comunicación y para no cometer errores de prensa también, ¿no? Carolina, su mensaje. Bueno, creo que este tema ha sido muy importante a nivel internacional también. Se ha tomado mucho en cuenta el tema de la libertad de prensa, porque no hemos visto casos muy comunes a nivel internacional en el cual un presidente enjuicie a un medio de comunicación. Nos hemos acostumbrado a que los medios dicen lo que se supone que deberían decir. Yo en ese caso siento que, al igual que mis compañeros, está mucho en juego la calidad de la información que se brinda, la responsabilidad. Y quisiera preguntarle si usted siente que esto es una cuestión de soberbia de los medios, si es una cuestión de mala fe, si es una cuestión de irresponsabilidad, de falta de información, ¿qué es lo que se supone que está pasando con los medios ecuatorianos? ¿Qué es lo que están intentando hacer al gobierno nacional, a particularmente el presidente Rafael Correa, si es que hay algo detrás de eso, si usted piensa que hay algo detrás de eso, ¿no? A ver, aquí se dijo que no vale la pena poner juicio prácticamente porque nuestro sistema de justicia no sirve. Esa es una de las razones por las cuales los medios de comunicación no han tenido juicio anteriormente. Imagínese un ciudadano común y corriente poniendo juicio el dinero que gasta, el tiempo y al monstruo que enfrenta, pues un medio de prensa. Pero usted verá que en el primer mundo los juicios a los medios de comunicación es pan de cada día. Y ojalá que nos vayamos acercando a esa realidad. Es decir, que sea la justicia la que termine si un medio atentó no contra los derechos de los ciudadanos o de cualquier persona, entre ellas el presidente de la República. Entonces aquí nos parece extraño. En el primer mundo esto es pan de cada día. Si es cuestión de mala fe, yo creo que es una mezcla de cosas. Hay intereses, o sea, no nos engañemos. Los dueños de los medios de comunicación tienen interés. Ustedes saben, compañeros, periodistas de los medios de comunicación, que los medios de comunicación les censuran muchas veces. Hay medios que no, pero hay otros que sí, que tienen campañas en función de lograr ciertos objetivos, etcétera. hay intereses, o sea, los propietarios de medios de comunicación no son extraterrestres, arcángeles. El señor Vivanco, dueño de La Hora, fue subsecretario de León Férez Cordero. No nos olvidemos de esa cosa, ¿verdad? Pero hay mediocridad, con todo respeto. Hay mediocridad. O sea, algunas veces escucharon por ahí un chisme y eso lo publican como noticia. No saben diferenciar entre noticia, que es algo objetivo, y opinión, que es algo subjetivo. O sea, si alguien publica, si Diario Hoy creía que le estábamos metiendo a puñalada al compañero Acosta ayer en la reunión, ellos pueden poner en su editorial, creemos que están traicionando a Alberto Acosta, pero no lo pueden publicar como noticia. ¿Me explico? Porque es falso. Entonces, hay mediocridad. No hay responsabilidad, rendición de cuentas. Accountability en inglés, ya se me fue, accountability. La palabra encontrarla en español es difícil. O sea, que asuman su responsabilidad. Por ejemplo, por casualidad, porque honestamente el diario Hoy no es el peor en esto, no hay unos diarios terribles. En la campaña, en la primera vuelta, cuando hubo el primer debate, fue un debate muy interesante, donde hicieron cosas muy importantes. Al día siguiente sacaron una noticia como diciendo, esto fue un circo, todos éramos unos payasos. Por la presión pública al reclamar, por las 3.000 personas que habían estado ahí, que mandaron cartas, dijeron, eso no es cierto, tuvieron que rectificar y reconocer que los dos periodistas que habían escrito esas notas ni siquiera habían entrado al debate. Se habían enterado a través de la televisión. Y como la televisión, o sea, que uno hable bonito y diga proyectos, programas, eso no es noticia. Que de repente uno le saque los impuestos que debe Álvaro Noé, eso sí es noticia, ¿verdad? Sacaron esas partecitas de confrontación, dieron la imagen de que todavía sido una pelea, un debate de más de 3 horas. Pero se imaginan periodistas sacando una noticia con juicio de valor cuando ni siquiera estuvieron presentes y sin citar la fuente, sin decir, no estuvimos ahí es lo que vimos en televisión. Eso es gravísimo. Vayan a preguntar qué pasó. No pasó absolutamente nada. Entonces, compañeros, hay mucha falta de responsabilidad, mediocridad en los medios de prensa, y sí puede dar mala fe. Ahora, yo creo que también hay mucha soberbia. Se han acostumbrado a que nadie los toque. Y caen en prácticas que dicen rechazar. Si los policías que atropellan a una niña, si un policía atropella a una niña y la policía no lo quiere juzgar por el espíritu de cuerpo, corrupción, etcétera. ¿Qué es lo que está haciendo la prensa con el caso de Diario de la Hora? Espíritu de cuerpo. Nadie ha dicho lo que usted manifestó aquí, que hubo exageración, que no es cierto lo que se ha publicado. Nadie. Lo que están diciendo es que no se le puede juzgar a Diario de la Hora. Eso es todo. Que deben, pues, ellos deben tener patente de corso para decir cualquier barbaridad. Entonces, ese espíritu de cuerpo es parte de la corrupción. Entonces, creo que es una mezcla de factores. Sinceramente, yo no quiero ofender a nadie, pero es objetivo. Creo que a nuestra prensa le falta mucho de objetividad, de ausencia de intereses de clase, de grupos, de competencia, de profesionalismo, y tal vez, yo no sé el más indicado para decirlo, pero una buena dosis de sencillez para tener autocrítica y reconocer cuando se equivoca. Orlando Pérez. Bueno, lo que usted acaba de señalar podría también ser el anticipo de una política de comunicación mucho más abierta, más regular, de modo que la información fluya adecuadamente, y frente a eso parecería que quedó en el aire la propuesta de crear un canal público, una agencia de noticias públicas, no del Estado, no del gobierno, sino públicas, es decir, al servicio de la ciudadanía, y frente a eso no sé cuánto debería esperar la ciudadanía, los periodistas, para tener esos mecanismos de información. Sí, ahí hay una mala interpretación. Cuando se habla de televisión pública se entiende del gobierno y para hacer propaganda. Prácticamente todos los países de la región tienen televisión pública, y todos los países de Europa probablemente. ¿Y qué significa pública? Que sí, que es propiedad del Estado, pero normalmente dirigida por representantes de la sociedad civil, universidades, conferencia episcopal, etcétera. ¿Y qué es lo que se busca con esto? No que sea un canal de publicidad del gobierno, pero, por ejemplo, garantizar que no representan intereses. Es que, Orlando, se puede negar que aquí hay canales de televisión que representan a grupos financieros, incluso a banca corrupta. Ya verá, pues, cuando empiece a salir ya estamos viendo. Cuando se quiere hacer justicia en el caso Filambanco, como ciertos medios empiezan a defender a estos banqueros, ¿verdad? ¿Pero cuánto vamos a esperar para el canal público? A ver, lo del canal público, ¿qué pasa? Para que vea las contradicciones que se dan en nuestro país. El Estado es dueño de las frecuencias y el Estado no tiene frecuencia. Todas las frecuencias están comprometidas. Todas las frecuencias, ¿cómo se llama? Del 1 al 14, VHF. Estamos tratando de conseguir la frecuencia del 1 al 13, del 14 al 15, ¿cómo se llaman esas? UHF. Pero se demora como 18 meses y nos cuesta $6 millones para migrar a la gente que está utilizando esa frecuencia a otro lado. Entonces estamos tratando de buscar frecuencia. Hay la frecuencia 48-49, pero yo le he dicho al equipo que está trabajando en eso, eso no apoyaría, porque el 48 y 49 no lo va a ver absolutamente nadie. Debemos tener un canal del 1 al 15 y no existe frecuencia. Esa es la triste realidad. El Estado es dueño de la frecuencia y no tenemos frecuencia. Para que vea cómo hemos recibido el país. Bien, queremos agradecer a Orlando por su presencia, a Carolina, queremos también agradecer a nuestro colega Giovanni Velastegui, a Emilio, a Marco. Gracias, señor presidente. Espero que el día de mañana no estén pidiendo mi salida, porque a lo mejor van a creer que es mi responsabilidad, o porque a lo mejor aquí ya hay una dictadura y por eso se fue el compañero. O porque se fue el compañero editorialista del diario El Universo. De pronto se va a interpretar que aquí hay dictadura. Bueno, veamos. En todo caso, creo que hay el compromiso serio de un gobierno de defender la pluralidad y de hacer un llamado a que los medios de comunicación puedan hacerse una autocrítica y que estén conscientes de que se deben a los ciudadanos y a las ciudadanas. Yupaychani, mashi presidente, ashkata piñana kushkanchi kaibichay rimakunawan, y mashi tukuy runakunata rimanata munanchikunan tutamanda, ansa piñana kuitiashka kaibi, kai periódico kunaibi kilka runakunawan, ñukariku kipainaga, paina tukuita yacha cuinta, paina runaguna yudeita amuya cuinta ricurinao, chaimanta kai gobierno ashka ñukanchi mana ya kirinchi, mana ya ansa rikushaunchi, imagina kaikuna kai yachai kunatak runa llankashka kunatak runa derecho kunatak mana respetasha paina munashka tarurata munashkauna kai llaktaibi, chaitami kai gobierno suman ñawiwan o alichinata una chaita. Shinakpi, yupaychani, mashi presidente, shupunja gama. Mónica, gracias. Señor presidente, en el resumen final, me permito puntualizar solo un detalle importante. Usted, ante la pregunta de todos los panelistas, ha indicado el problema que existe entre la prensa en general. Pero, ¿no le parece, señor presidente, que con la experiencia de los últimos 10 años que ha vivido el país, realmente en el Ecuador se sigue conspirando contra los presidentes de la República que intentan cambiar la historia de este país? Se lo menciono porque, por ejemplo, en esta semana usted mencionó cómo se desinformó con la famosa información respecto a el feriado bancario que se avecinaba. Hace poco se ha enviado un informe de 80 páginas para tirar abajo el proyecto de que el Seguro Social de préstamos quirografarios para los sectores populares. Se ha creado un bloqueo para impedir lo que usted intenta hacer, bajar las tasas de servicios de intereses bancarios y las comisiones elevadísimas que cobran. En el Parlamento ya se están cocinando una serie de intereses de grupos que están trabajando y que siempre apuntan también la conspiración contra los gobiernos. En el tema del gas se ha creado una ola especulativa y una desinformación tremenda respecto a cómo se está obligando a que el gobierno ponga los precios reales y con eso, lógicamente, se tira al pueblo a las calles a protestar contra el gobierno nacional. Respecto al tema de los diputados que están viajando por todo el mundo, se recogen las informaciones y se tiene una imagen de que realmente el país está mal respecto a la relación con el Congreso Nacional. Todo eso no es parte ya de una historia que hemos vivido de intentar tumbar a un gobierno, y no el problema se remite a un entendimiento de la información, sino a una conspiración nacional contra su gobierno. Sí, yo no creo mucho en teorías conspirativas, y es cierto que todo de lo que usted ha nombrado no es que tiene culpa la prensa, sí es parte culpa, porque en algunas cosas se informa mal, se induce a creer cosas que no son así. Acuérdese cuando Diario El Comercio sacó que había caído la junta consultiva, dio a entender que la habíamos hecho desaparecer y que nosotros auspiciamos la demanda de inconstitucionalidad, jamás reconoció el error y nos sacó las acepciones del diccionario, que auspiciar significa también favorecer. Auspiciar en derecho es patrocinar, señores. Hasta sus mismos editorialistas después empezaron a escribir que nosotros habíamos presentado la demanda y nosotros no la presentamos. Nunca corrigieron, nunca aceptaron el error. Y lo que querían era que al presidente se lo controle para nombrar embajadores. Bueno, si esa es la opinión del diario, maravilloso, sáquenlo en un editorial, pero no saquen como noticia, pues. porque nunca la Junta Consultiva ha hecho eso, como su nombre indica, es consultiva, no decisoria. No es que le tenía que calificar los embajadores, pero como el diario quería eso, seguramente porque no nombrábamos a los que ellos querían, ¿ya? Entonces, lo hacía pasar como que si yo era casi un dictador que estaba eliminando la Junta Consultiva y por eso había auspiciado la demanda. ¿Eso no significa restarle a usted credibilidad, presidente? Tratan de hacerlo. Pero, y fíjese, Mónica, sin darse cuenta, expresó mucho de lo que pasa en este país. Fíjese cómo se puso a la defensiva. Y verán que mañana va a pedir mi cabeza y va... No se preocupe, Mónica. O sea, yo no les tengo miedo, señora de la prensa. Créame que no les tengo miedo. Créame que no me interesa lo que digan a defeciosos extranjeros desde Miami, así, lo que sea. No me interesa. Por el contrario, mientras más nos presionen desde ese punto de vista, más firmes seremos en nuestra posición, ¿verdad? Si tengo que irme a la casa por esto, me voy. Porque yo no estoy aquí para calentar un puesto, sino para cumplir el mandato del pueblo ecuatoriano, que es cambiar este país. Y parte de este país la prensa, y la prensa tiene que cambiar. Tenemos una prensa con gran dosis de mediocridad, de corrupción, de intereses creados, etcétera. Entonces, es parte de lo que hemos visto, de lo que vive el país, es lo que expresó Mónica. El miedo a la prensa. No nos metamos con la prensa. Yo sí me voy a meter con la prensa. Sí les voy a decir cuando mientan que son mentirosos. Sí les voy a decir mediocre. Si por eso me tengo que ir a la casa, me voy. Pero callar ante esas cosas, primero, es atentar contra mi libertad de expresión. Segundo, me creería cómplice de la mediocridad y corrupción que demasiado tiempo ha cundido en este país. Entonces, no creo que haya una conspiración de toda la prensa. Hay prensa buena, hay periodistas buenos. Sí creo que la prensa, en su gran parte, representa intereses creados. Si usted lee los editorialistas, 80% están contra el gobierno, le pregunta a la gente, 80% apoyan al gobierno. ¿Y son opinión pública? No, son la opinión de los que publican. La opinión pública apoya al gobierno. Entonces, reflejan intereses que no son los intereses de la gran mayoría. Yo creo que eso es innegable. Creo que es innegable que los grandes medios de comunicación, sobre todo los nacionales, son empresas y están del lado de ciertos intereses empresariales. Aquellos que son propiedad de la banca están del lado de la banca, no viendo, buscando el bien común, la visión integral para el desarrollo del país. Eso es innegable. Y eso hay que tratar de corregirlo. Y bueno, no sé si contesté adecuadamente su pregunta, para despedirnos, porque es un poco tarde, solo quiero decirles pues, de aquí tenemos gabinete hasta de noche, nosotros hacemos los gabinetes los sábados también para no interrumpir nuestras labores en la presidencia, en los ministerios, no interrumpir la atención al público, entonces nos vamos a reunir hoy día sábado. El lunes estaré en Guayaquil, despediremos a la fragata Guayas que parte en crucero a Europa por tercera vez, vamos a ver si la podemos recibir también en Europa. Nos hemos sentido orgullosos de la fragata Guayas, nuestra Fuerza Armada en general, y en este caso de los guardiamarinas, de los oficiales y de los grumetes, no se llaman grumetes, ya serían de la tripulación que tiene la fragata Guayas. Realmente tuvimos el privilegio de navegar en ese buque y nos debe llenar de orgullo a todos los ecuatorianos. Y va a ser una embajadora flotante del país a los diferentes puertos de Europa. Pero después de eso vamos a visitar ya no se llama penitenciaría, Centro de Rehabilitación Social, imagínense qué eufemismo, donde vamos a hacer el decreto, a firmar el decreto, en el que se establece la comisión para que investigue el asesinato de Soledad Rodríguez, directora de ese centro, asesinada hace 2-3 semanas. No dejaremos en impunidad el asesinato de la compañera Soledad y su muerte no será en vano. Nos inspira y nos inspirará para una profunda reforma al sistema de rehabilitación social en este país y una profunda reforma del sistema de justicia y seguridad ciudadana en general. Y también este lunes mandaremos la ley, tal vez el martes, perdonen si alguna vez soy inexacto, porque en la cadena anterior les dije que hasta el martes mandaríamos las reformas a las leyes de instituciones financieras para controlar a la banca, no lo pudimos hacer por múltiples cuestiones, trabajando hasta altas horas de la noche, y recién lo pudimos mandar el viernes, ¿no? Les ruego un poco de paciencia cuando no cumplimos con los plazos que nosotros mismos nos ponemos. Entonces, ojalá hasta el martes podamos presentar las reformas a la ley para sancionar el contrabando de hidrocarburos. Señores contrabandistas, aquellos que compran diésel subsidiado para sus barcos y lo venden en alta mar, aquí hay pesqueros que han consumido 700% más de lo que deberían haber consumido. Señores que en tanqueros pasan gasolina por las fronteras. Señores que en mulas pasan gas subsidiado a Perú y a Colombia, se les acabó la fiesta. Estén conscientes de que cambió el gobierno. No vamos a permitir sus actos delictivos que le quitan el pan de la boca a nuestros hijos. Entonces, Como no hay ley suficiente para eso, mandaremos como decreto ley urgente el endurecimiento de las penas por contrabando de combustibles, de gas, etcétera. Habrá penas de prisión de 2 a 5 años y empezaremos a meter presos a los contrabandistas y a requisar buques, tanqueros, etcétera. Señores, se les acabó la fiesta. Y compañeros, compañeras, bueno, seguimos trabajando, seguramente con muchos errores. Y critiquen, y les agradecemos, agradecemos a la prensa cuando sacan los errores del gobierno. Lo de la sal probablemente era un error, gracias a la prensa lo hemos rectificado, yo me enteré del problema a través de la prensa. Muchas gracias, eso ayuda a construir democracia, eso hace más eficiente al gobierno. También exigiremos responsabilidades, como se les he dicho. En todo caso, lo que jamás duden, queridos jóvenes, compatriotas, que aquí hay un gobierno honesto, que incluso con sus errores siempre está actuando en función del bien común, con absoluta buena voluntad. No tenemos medios de comunicación, no tenemos bancos, no tenemos intereses, nuestro único compromiso es con la patria, que gracias a Dios y al pueblo ecuatoriano, ahora ya no es solo los dueños de los medios de comunicación, ya no es solo ciertos grupos de poder, ciertos grupos económicos, ahora la patria ya es de todos, compatriotas. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Señor presidente, queremos agradecer a todas las emisoras, agradecer a los representantes, estudiantes y maestros del Colegio Luciano Andrade Marín, que nos han acompañado, a los trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación alternativos, a los ciudadanos y ciudadanas residentes en Quito, y agradecer a las emisoras que nos han acompañado, radios que transmiten en el norte del país, Bocú 102.3, Buena Onda 89.5, Radio Lumán 96.7, Radio Más 95.5, Canela 92.7, Armonía 94.3, Caravana 100.3, Activa 98.7, Ritmo 103.5, Caricia 97.5, La Voz de Imbabura 1050 AM, Máster de Tulcán en la provincia del Guayas, Sucre en Guayaquil, Super K, Élite, TC Radio Universal, La Prensa, El Telégrafo, Caravana, CRE, Águila, han estado con nosotros en la provincia de Los Ríos, Ondas Quevedeñas, AM, FM, Estéreo Sonido, Rey Viva en Esmeraldas, Unión Caribe, Nuevo Sol en Manabí, Capital, RNC, de Café, La Voz de Puerto Viejo, Zenit, en El Oro, Egos del Guabo, RU, Sonocolor, Superfuego en Zaruma, en Cotopaxi, Élite, en la península de Santa Elena, Genial, Santa Elena, Caracol, Paraíso, Récord, en Galápagos, Radio Mar, Radio Antena 9, en Pastaza, Ideal y Nina, y Grupo Radial Delgado en Estados Unidos, junto a Ecuador, inmediato.com. También transmiten América a nivel nacional, Sonorama a nivel nacional, Canela y todas sus emisoras en el país. A todos ustedes ecuatorianos, muchísimas gracias, buenas tardes y será hasta el próximo día sábado. Gracias. Diálogo con el presidente. Yacta Pushawan Rimanakul. El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura. Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo. Es fantástico escuchar todos los sábados. Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación. Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Kamaipay, Yacta Pushakpay, Imakunata Rurastataka, Guyanami Kan. Diálogo con el presidente.